pues viendo el funcionamiento de otras radios, unas emiten publicidad de lo que son los colectivos de tiendas de barrio, etcétera, otras no. Voy a hablar un poco de cuál es el funcionamiento de Radio Cuca, en qué nos basamos nosotros, cuál es nuestra definición de la radio libre. Nuestra definición de radio libre se basa en la libertad de expresión. Hay que distinguir una radio libre de una radio anarquista, de una radio comunitaria, etc. Nosotros somos una radio en la que todo el mundo tiene cabida. Gente pues, comunista, anarquista, gente sin estar politizada, gente no politizada, siempre y cuando compartan los principios mínimos de la radio, que es una radio anticomercial, no emitimos publicidad, es una radio antisexista, es una radio antimilitarista y bueno, pues una serie de antis que llevamos ya años en ello. Aquí en Asturias no somos la única radio libre que hay, está Radio Sele, está Radio Nava, está Radio Ujo y en Gijón Radio Crash. Y bueno, nosotros el funcionamiento de la radio se puede dividir en dos etapas, una ya más antigua, que a mí no me tocó, que en la que había un administrador y un encargado de la gestión de los programas durante el día. La etapa actual, en la que funcionamos de manera asamblearia, y es una asamblea horizontal, la cual nos reunimos todos los lunes en el local y ahí decidimos pues, los problemas de la radio, cómo afrontarlos, y pues, planes futuros, etc. Y una asamblea anual para el resto de los socios, para la gente que está menos implicada, que solamente tiene el programa en la radio, y en esa pues ponemos un poco al día a la gente y funcionamos también, pues ideas, proyectos para el año, etc. A ver por aquí, vale. Pues como decíamos, como se decía, cualquiera puede hacer radio siempre que comparta los principios mínimos de la radio, del colectivo. Y para hacerlo solo tienes que eso, compartir esos principios, y tenemos una cuota mensual de 10 euros para parados y 15 para trabajadores. Con estas cuotas y con algunas actividades que organizamos durante el año, como trabajar en el chiringuito San Mateo del Pinón, etcétera, con eso nos financiamos, porque otro de los principios de Radio Cuca es la autogestión. Nos autogestionamos, una época antiguamente que sí que se recibía alguna subvención, pero asambleariamente se decidió no recibir ninguna subvención, excepto una que, bueno, pues ha sido un poco subvención trampa, como se suele decir. La utilizamos para poder poner internet y emitir por ordenador, vía internet. Con las cuotas eso, pagamos los gastos de mensuales, que son internet, agua, luz, teléfono y el local. El local es de alquiler. Luego el resto del año pues organizamos algún conciertillo para sacar dinero, y ahora trabajamos para los gastos extras en el Pinón Policia, que es un chiringuito en San Mateo. Y eso, bueno, pues es cómo funciona la radio hasta ahora. En la historia, pues bueno, la radio empezó a funcionar hace 30 años, exactamente en 1983. La primera emisión fue en el Campillín, en directo, en las fiestas de San Mateo. Y a partir de ahí, pues bueno, fue una actividad del Club Cultural Oviedo, que ya llevaba bastantes años más, desde los 70 yo creo que lleva funcionando el Club Cultural. Y eso, decidieron hacer un taller de radio, que es en lo que nos escudamos, el funcionamiento, es el taller del Club Cultural de Oviedo. Y pasó por varias etapas, que bueno, siempre de estas etapas las dividimos en los locales. En los locales en los que funcionamos, empezaron en la calle Palacio Valdés y luego ya se fueron aquí a Llano Ponte, aquí al lado. Y a partir de ahí, pues decidieron cambiarse a Ciudad Naranco, por la situación un poco más de altura para la antena y para compartir local con CNT en la calle Monte Gamonal. Esa fue una época pues un poco de más actividad política de la radio y un poco más oscura. Pues bueno, por problemas con las drogas, etcétera, y otras cosas. A ver, aquello era la gente lo tenía como punto de referencia de un lugar de distribución de drogas, ¿eh? Nos escudábamos un poco también en que al ser local compartido con un sindicato, pues no podía entrar la policía. Entonces, como aquello empezó a ser un problema, decidimos trasladarnos a un local más pequeño, donde solo se pudiera hacer radio, y es en el que estamos actualmente, que es en la calle Fernández de Oviedo. En él, pues, tenemos el taller, o sea, lo que es Radio Cuca, y tenemos también una biblioteca que está abierta para el público los sábados, una biblioteca bastante maja que podéis visitar, y nada, eso es un poco la historia de la radio y cómo funciona. ¿Y el grupo de montaña también? Bueno, sí, el grupo de montaña que tenemos, que hacemos salidas ahí periódicas todos juntos. Bueno, os comento yo un poco los problemas a los que nos enfrentamos en estos años. Uno de los principales problemas ha sido la limpieza, y la solucionamos gracias a un tío de Radio Cucaracha que se dedica todas las semanas a limpiar la radio. La limpieza, como sabréis aquí en La Madreña, pues es muy importante a la hora de relacionarse en una organización. Si llegas a hacer un programa de radio y está todo hecho una mierda, no te apetece hacer el programa de radio, encima son equipos muy sofisticados que necesitan un nivel de limpieza bastante grande y cables y muchos problemas. Entonces, si hay suciedad y desorden, trabajar con 30 personas que somos en la radio, todos con el mismo equipo, es imposible. Entonces, la clave fundamental de cómo se organiza Radio Cucaracha es gracias a este tío. En su momento intentamos hacer unos turnos de limpieza, ¿no? Repartir equitativamente el trabajo, que en principio era desagradable, entre los miembros del colectivo. No funcionó nunca, estuvimos peleando 6 o 7 años con los turnos de limpieza, al final acabamos limpiando 4, que bueno, nos parecía que asumíamos el papel de limpiadoras, pero en principio no nos daba igual, porque veíamos la importancia del tema de la limpieza. Hay gente que igual piensa que lo más importante en Radio Cucaracha es emitir por internet y tener 8.000 podcasts. No, lo importante de Radio Cucaracha es que nos juntamos gente. Eso es lo más importante de todo. Y la gente se junta cuando hay un sitio agradable y se puede convivir allí tranquilamente. Llegó este chico y dijo: mira, yo no puedo participar en las asambleas ni puedo hacer ninguna otra cosa por temas laborales, así que lo que voy a aportar a esta radio es la limpieza. Todas las semanas me comprometo yo a comprar los productos de limpieza y hacer la limpieza todas las semanas. Y desde entonces la radio funcionó como la seda. Bueno, surgen problemas, pero el problema base, las tonterías, la convivencia, se solucionó en grandísima medida. Otro tema es el libertinaje. A ver, somos una radio libre, pero allí no estamos cada uno para hacer lo que le dé la gana. Hay una cosa que se llama convivencia, que unos cuantos aprendemos desde pequeños a vivir con otras personas y a respetarnos y a convivir. Pues la radio es similar y el máximo órgano de decisión es la asamblea de los lunes. Ahí tú puedes ir a decidir lo que tú quieras, lo que no te parezca bien, participar, hacer. No tenemos cerrado ninguna responsabilidad. Hay cosas que asignamos a responsables. Pues cosas como la programación, como, no sé, las distintas tareas, pues el pago del alquiler, el pago de la luz, el tal, cosas que hay que hacer básicamente, porque si no, no existe la radio. Pues hay un responsable, una persona que dice: bueno, yo estoy dispuesto a que si no lo hace nadie, lo voy a hacer yo. Si lo hace alguien más, estupendo, lo hacemos en conjunto, pero si no, lo hago yo. Y entonces esas personas son las que están desarrollando el trabajo generalmente. No es fijo, normalmente solemos rotarlo, pero bueno, un responsable de una cuenta bancaria, un responsable de los papeles que no se pierdan de la burocracia, responsable de programación, bueno, las distintas tareas las vamos haciendo. Hay gente que entra y piensa que, como es una radio libre, que solo es, no emitimos sin publicidad, piensa que aquello es, hago lo que me da la gana. Entonces cogen el ordenador y lo dejan como les da la gana. Ponen la emisión o la quitan o tal y me da igual. No, no. Hay unas cosas que hay que hacer que somos una asamblea, un grupo, un colectivo, que asumimos que a partir de ahí empezamos a trabajar. Tú puedes en tu programa de radio decir lo que quieras, nadie te va a decir nada, pero para que haya un programa de radio se necesitan unas cosas: la limpieza, la pequeña burocracia, el que los equipos estén bien y funcionen a la perfección. Pues eso básico lo gestiona la asamblea y hay unos responsables encargados de hacerlo. Como en todos los colectivos, el nivel de implicación también es diferente. Hay gente que llevamos mucho tiempo y que nos parece un proyecto muy interesante, que llevamos media vida, que es parte de nosotros, y hay gente que acaba de empezar. Entonces no creemos que haya la misma responsabilidad que pedirle a unos ni a otros, ni ellos mismos ni nosotros mismos queremos dar la misma importancia al asunto. Entonces, la forma que tenemos es de, según cómo te quieras implicar, que haya la posibilidad. Tú quieres organizar un concierto y tal, ¿vale? Lo organizas. Nosotros te ponemos los medios que tenemos a nuestra disposición, individuales, cada uno de la asamblea. Pues yo qué sé, yo te puedo hacer el cartel, yo te puedo tal, vale, pero lo organizas tú y nosotros te ayudamos. Con eso, en el resto de las cosas, a ver, me estoy liando un poco. Un programa nuevo entra en nuestro colectivo y solo tiene la obligación de pagar una cuota y hacer el programa. La gente que lleva más tiempo, aparte de hacer el programa, pues igual le apetece echar una mano, como nos echó el chaval este que limpia todos los días, todas las semanas la radio. Hay otra gente que va a las asambleas todos los lunes y ayuda en lo que puede. Asume una responsabilidad o simplemente asiste ahí para ver lo que se cuece. Entonces hay una serie de niveles de implicación que cada uno asume el que quiere y puede. Hay gente que toma responsabilidades y está dispuesta a comerse un marrón legal. Por ejemplo, aquí nuestro presidente, Fanjul, pues tiene la responsabilidad de que si nos meten un puro y toda la gente se deshace de la radio y no quiere saber nada porque son 500.000 euros, pues lo va a sufrir aquí el presidente. otro tema que vivimos en la radio es, y aplicable a otras organizaciones, es el tema de los quemazos. Hay gente que asume demasiada responsabilidad y lo estamos viendo continuamente y se desliga. Un día llega a quemarse, al principio ve muy importante el tema e incluso le da demasiada importancia, le supera porque en su vida no puede integrar tantas responsabilidades y tanto trabajo y se quema. Y en un momento dado dice: a tomar por culo, aquí os dejo. Y entonces te puede dejar y de una manera educada diciéndotelo, diciéndoselo a la asamblea, o puede dejar las cosas en el aire y con muchas responsabilidades, con papeles y con cosas que tenía que hacer. Entonces, bueno, la asamblea actúa en consecuencia. Pero antes de llegar a ese punto, y nos pasa a todos los que estamos en la asamblea, preferimos no quemarnos. Entonces hay un núcleo central de actividades que creemos imprescindibles para desarrollar la radio, y a partir de ahí se va creciendo. Si en un momento dado hay una capacidad operativa inmensa, pues se puede crecer fácilmente. Pero si esa capacidad operativa desciende, que no afecte al núcleo. Eso lo intentamos proteger bastante con los responsables, para que no afecte a la radio que esa capacidad operativa se reduzca. Otro tema que queremos tratar es el tema de las radios libres y las radios políticas. Hay cierta confusión y muchas veces se nos achacan cosas que no nos corresponden. Nosotros no somos una radio anarquista. Hay gente anarquista en Radio Cucaracha, como hay gente comunista o nacionalista, pero no somos una radio anarquista. Somos una radio libre y muchos, yo me considero anarquista, participo de la radio libre como un proyecto político y revolucionario. Yo le veo un punto revolucionario, pero la radio en sí no es una radio revolucionaria, no quiere la revolución, es simplemente una radio libre. Solo queremos hacer un programa y decir lo que nos apetezca, poner la música que me apetezca o eso. No tenemos pretensiones mayores. Igual algunos de nosotros, de los que estamos allí, sí, pero no la radio. La radio es una radio libre y busca la libertad de expresión, hacer un programa de radio que seguramente igual no guste a los anarquistas, incluso que sea reaccionario, mientras no sea sexista, antimilitarista y unos puntos básicos que queremos mantener en toda la gente que forma Radio Cuca, podría perfectamente. Otro tema polémico es el tema de las subvenciones. La radio ha recibido un par de veces subvenciones y ha generado muchísima polémica entre nosotros. Hubo un momento dado que, bueno, con tantos años se tienen contactos hasta en el infierno y teníamos 1 millón de pesetas de subvención que nos las dieron a dedo, casi sin pedirla. Había contactos ahí. Bueno, tenéis que saber que el Club Cultural de Oviedo hubo gente muy importante, era una organización pseudo clandestina de comunistas en el franquismo, y hubo gente muy importante como Areces, el anterior presidente del gobierno de Asturias, como Gustavo Bueno, catedráticos de las universidades, gente importante que hoy ocupa puestos de relevancia en la sociedad asturiana. Pues bueno, les debía sobrar dinero y dijeron: os damos 1 millón de pesetas. Y entonces comenzaron los problemas. Nos dieron ese 1 millón de pesetas y, como no sabíamos qué hacer, éramos una radio siempre pobre y solo sabíamos vivir como pobres, pues teníamos tanto dinero y dijimos: joder, vamos a hacer un proyecto grande, político, vamos a hacer talleres, actividades. Pillamos un local mayor y lo abrimos a otros colectivos y tal. Entonces se pilló un local en Monte Gamonal para hacerlo, y que salía muy caro, muchísimo más que el que se tenía, pero bueno, con 1 millón en la cuenta te puedes arriesgar perfectamente. Y empezó a pasar el tiempo y allí no se hacían muchas cosas políticas. Se intentó desde la asamblea, se montaron cuentacuentos, se empezó a hacer esto, lo otro, pero se dejaba el local abierto a gente que no era de la radio, para a ver si organizaban algo y desarrollaban un poco el espacio aquel. Pero lo desarrollaron en un sentido que no nos vino nada bien. Aquello se convirtió en el sitio donde se vendía costo en Oviedo, y sabías que a cualquier hora había ahí alguien que te podía vender hachís. Entonces planteó un problema muy grande. Aquello se llenaba de gente, no sabía, sabían que había una radio, o sea, te decían: vete a pillar a Radio Cuca, pero llega el momento en el que una persona entró a hacer radio y le preguntó un traficante de hachís que quién era, que qué hacía allí. Y ese tío dijo: es que vengo a hacer un programa de radio. Y el otro: pero tal, como dándole que no podía estar allí. Y el que era de la radio era el que iba a hacer el programa de radio, el traficante no tenía nada que ver con la radio. Bueno, y todo esto con mafias a pequeña escala, o sea, presionando a la asamblea, la gente del hachís, que echásemos a un gitano que vendía hachís más barato que ellos y que no sé qué. Bueno, una serie de milongas muy importantes que no iban con nosotros. Nosotros queríamos desarrollar un proyecto político. Y había una gente allí que éramos muy politiqueros. Entonces queríamos que la radio fuese política de verdad. No queríamos una radio libre, queríamos una radio, nosotros diríamos en aquel momento, autónoma. Hoy podríamos llamarlo anarquista, donde la gente tuviese un compromiso y una militancia, y allí se dijese un ideario y ya está, y el que no quisiese que se largase. Bueno, lo intentamos y la asamblea, por suerte, fue más fuerte que nosotros, y nosotros nos dimos cuenta de la estupidez que estábamos haciendo y lo dejamos. Una radio no, en Oviedo no podía subsistir con ese enfoque que teníamos nosotros. Igual éramos 4 programas los que podríamos haber quedado con una radio, no hubiésemos sido capaces a mantener un emisor, a toda la serie de movidas que necesita una radio, y sin embargo, bueno, la radio siguió para adelante, la asamblea dijo que tales cosas y siguió para adelante. Nosotros nos dimos cuenta del error y volvimos a la radio con nuestros programas y con otro enfoque. Lo vimos. La radio es revolucionaria, pero precisamente porque se encuentra gente de distintos sitios. Porque es un sitio donde la gente intercambia ideas, y esto también es muy, muy bonito de la radio. Ideas originales, la nueva música, tal, pasa por la radio, o sea, en la radio te enteras de todo. Antes de que ocupaseis esto, en la radio ya se sabía. La información en la radio pasa mucha gente, nos conocemos, pum, pum, pum. Si algo se cuece en Oviedo, fácil que se sepa en la radio. Y eso, a través del tiempo, 28 años, muchas generaciones, crea un lazo muy fuerte de gente, de apoyo mutuo, entre tal. Tampoco penséis, o sea, esto se reduce a unas pocas personas, somos un colectivo de unas 30 personas, pero que bueno, está ahí. Y cuando no hay nada, lo que está, pues es lo que hay. Pues eso, el tema de las subvenciones nos fue en ese momento peligroso o negativo. El dinero no sirvió para mejorar la radio nada, incluso lo degeneró. Al final, claro, empiezan a pasar los años, los meses y cada mes se iba bajando la cuenta, hasta que llega un momento que aquí no se puede sostener, se tiene que cambiar de local. Entonces pasamos a un local más pequeño, donde solo hubiese radio, evitando que hubiese espacio, el mínimo espacio para sentarse y fumar un porro. O sea, que no hubiese gente allí salvo para hacer radio. La gente tiene sus llaves, entra allí, hace su programa, que es para lo que está la radio, y se va. Bueno, hoy por hoy tenemos una biblioteca que mola la hostia y es el espacio que da, es pequeño, pero bueno, queremos cada vez hacerlo más bonito. Hubo otro momento que se necesitaba, bueno, se vio la posibilidad de obtener otra subvención y mucha gente estaba en contra y había alguna gente que estaba a favor. Teníamos otro contacto en una fundación, en la Fundación CETIC, que ayuda a las empresas y a los colectivos a desarrollar las tecnologías de la información y tal, y dan subvenciones a fondo perdido. Entonces, teníamos un colega trabajando allí, nos dijo, oye, que podéis optar a esta subvención y sería un buen momento para montar internet en la radio y comprar una mesa nueva y tal. Y bueno, estábamos un poco ahogados. La radio analógica no daba de sí, había cada vez menos programas, teníamos un emisor nuevo que, bueno, habíamos comprado y unas asambleas, se debatió, sobre todo se miró muy bien que aquellas subvenciones no nos llevasen a decir lo que quería el gobierno de Asturias o la Fundación CETIC o ninguna cosa, que no nos vinculasen para nada. Y efectivamente, pedimos el dinero, nadie nos vinculó, nadie nos dijo nada, montamos, bueno, tuvimos que justificar, por supuesto, lo que habíamos comprado, una mesa de mezclas, unas páginas web, unas cosas para emitir por internet y ya está. No supuso nada, pero tampoco le dimos más importancia de la que tuvo. No quisimos tampoco volvernos locos por las subvenciones y pedir más, porque no las necesitamos. Nos financiamos, queremos autogestionarnos mediante cuotas, como dijo antes el compañero Fanjul, los pagos diarios y con el trabajo del Pinón Folisha lo que conseguimos es dinero para ampliar el equipo técnico. Todos los temas estos de radio son muy caros y con este dinero pues nos permite ir ampliando pues el emisor, ir mejorando el equipo, comprar nuevos ordenadores, cosas que se estropean, que hay que renovar. Y, por ejemplo, gracias a este año que ya curramos en el Pinón como parte dirigente y sacamos bastante dinero, pues tenemos dinero para una defensa legal del ataque este que nos mete Telecomunicaciones, que comentaré más tarde. Hay otro problema, que es el de los técnicos y la especialización. En la radio necesitamos de gente que sepa de todo, de tema de informática, pero especialistas, o sea, y a un nivel bastante alto. No vale cualquiera que sepa trabajar con Windows o que sepa el Messenger, no. O sea, son temas muy altos, ya de servidores, de conocimiento bastante alto. Y entonces se da un poco la típica pérdida del especialista y la asamblea. La asamblea llega un especialista, un técnico, y dice, pues hay que cambiar el equipo y tal, porque, o sea, hay un problema, bueno, el equipo no funciona, y te dice el técnico, pues hay que cambiarlo. Y, ¿vale? Pues toma, ¿cuánto necesitas? Tanto dinero, ¿vale? La mayoría no tenemos ni idea. Esto no lo dejamos así ser, nos parece una putada no saber y que te tenga que venir un técnico, decir lo que es y pagarle. Entonces intentamos actualizarnos y controlar en la medida de lo posible todas las partes de nuestro entorno. Intentamos aprender cómo se gestiona la página web. Intentamos aprender ya desde el principio, cuando entra un programa nuevo, toda la disposición técnica. Es bastante complejo. Un micro y un CD sería lo básico para hacer un programa de radio. Subes uno, bajas el otro, y bueno, el resto para emitir y todo eso también se necesitan muchos conocimientos, pero eso ya está. Pero no, para hacer un programa de radio hoy por hoy, pues si quieres grabarlo tienes que abrir otro ordenador, si quieres poner un vídeo de YouTube en otro ordenador, tienes un montón de cosas que requieren un conocimiento técnico especializado. Pues nosotros intentamos acercar a todos los miembros de la radio ese conocimiento. Entonces, cuando hay una especialización y uno de nosotros sabe algo, pues se lo explica al resto. Hacemos cursos a lo largo del año de cómo funciona esto, cómo subir páginas a la web, cómo hacer lo otro. Pero bueno, así todo, el tema de los especialistas es algo de la convivencia diaria. Por ejemplo, un abogado. Con este tema del ataque de telecomunicaciones, pues nos ponemos a buscar información y entre todos, bueno, uno sabe de esto, otro sabe de lo otro, y nos defendemos así un poco, pero necesitábamos el trabajo de un abogado que nos lleve el caso y que sepa exactamente todos y cada uno de las cosas que podemos hacer, por un tema de eficiencia. Algunas veces los más políticos, los más anarquistas, critican la idea esta de tener que depender de un técnico. A mí me fastidia también, pero bueno, insisto en que es una radio libre, no es una radio anarquista, no tenemos que ser la vanguardia de ningún movimiento revolucionario, y que con intentarlo y bueno, que las ideas, porque es mejor para nosotros no tener especialistas y manejar las cosas nosotros, porque nos va a salir más barato por todo eso, estupendo. Pero no por un dogma de que tenemos unos principios anarquistas que cumplir, debemos hacer estas cosas. No, no. La asamblea es mucho más sabia que eso y va adaptándose y va funcionando a medida que surgen los problemas. Es una de las grandes riquezas que tenemos, que nuestra asamblea lleva reuniéndose, pues no sé, desde esta segunda etapa, 8, 10 años, todos los lunes, veranos, inviernos, frío, sol, lo que queráis, está reuniéndose todos los lunes. Entonces eso crea una dinámica que muy fuerte. Ya no tienes miedo a nada, ya te pasó casi todo. La vida te sorprende, pero yo qué sé, desde un tipo que entra en la radio y que se pone a pintar toda la radio de arriba a abajo y que quiere pegarme una paliza a mí, porque le digo que no lo haga, pues eso nos tiene pasado, pues que entre un loco un día en una asamblea que acaba de romper con la mujer y bueno, decía que la mujer estaba dentro y bueno, también cosas extrañas, cosas de muchos tipos, pero la relación con el resto de los colectivos, eso está siempre, la relación con la gente del barrio va cambiando. Cuando llegamos, veníamos del otro local. Radio Cucaracha está en el mismo barrio, el antiguo local y el nuevo. Pues se nos asociaba a la droga y a la ETA, porque bueno, eran aquellos tiempos y era aquellos, de aquí ya éramos muy pro-ETA todos y había mucha droga. Entonces, bueno, pues el barrio nos tenía por eso. Pero el tiempo va pasando, nosotros vamos creciendo y la gente del barrio nos va viendo. Y hay una interrelación. Ahora nosotros estamos en el Chigre tomando un chatubino con ellos, con los paisanos del tal, y dice, hostia, mira este, aquel de tal de la radio o este otro. Y entonces la cosa evoluciona. Quería comentar eso, que bueno, la radio no es un ente tampoco abstracto. Esas asambleas las hace gente. Lo importante es la gente y lo importante es que se lleve bien. La gente son unas personas concretas. Este señor, yo, son concretas. Y si estas personas se largan, la radio igual no desaparece, pero la cosa cambia. Y que haya gente que vaya aguantando y tal, es una riqueza. Una asamblea que lleva mucho tiempo es una riqueza. Una asamblea con gente que lleva mucho tiempo es una riqueza todavía mayor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Voy a empezar a hablar un poco del problema con telecomunicaciones. Luego hacemos una ronda de preguntas o de comentarios a todo lo que hayamos dicho. Es que lo comenté yo y luego si se te metes un poco más en uno. Vale. Pues el problema con telecomunicaciones viene a raíz del cambio de director en el Ministerio de Telecomunicaciones, cambio de funcionario. El anterior, pues bueno, tenía una permisividad hacia las radios libres, decía que estábamos ahí, que bien, que no molestábamos, que no interferíamos y que sin problema. Pues este señor se jubila, entra un señor nuevo que viene de la provincia de Zamora de hacer exactamente lo que está haciendo aquí y llega en un principio a Radio Sele una carta en la que, a Radio Sele no, a la comunidad de vecinos donde está Radio Sele, una carta diciéndoles que tienen alojada una antena ilegal, una antena, un emisor de FM ilegal y que si no identifican al propietario en un plazo máximo de 10 días, pues les llegará una sanción de hasta 500.000 euros de multa. En Radio Sele se pone en contacto con nosotros. Nosotros pues ya esperábamos por ello, recibimos esa misma carta, bueno, la comunidad de vecinos, repito, la comunidad de vecinos recibe esa misma carta y se pone en contacto con nosotros. El objetivo de esa carta es más que nada, o sea, es en un principio, pues por lo que llegamos a la conclusión es simplemente meter miedo a las comunidades de vecinos, ya que pues hay un agujero legal en su legalidad que dice que, bueno, que no nos convierte en ilegales en ningún momento, sino que somos alegales. Entonces, pues en un principio lo que se pretende es meter miedo a las comunidades, pues para que, hostia, nos van a meter 500.000 euros de multa a la antena fuera que no queremos problemas. La gente de Radio Sele pues fue a telecomunicaciones, les dijeron exactamente que lo que tenían que hacer era quitar la antena, que molestaba, que llevaban demasiado tiempo. Y nosotros pues decidimos ni siquiera ir a telecomunicaciones. Si querían algo de nosotros, que se pusieran en contacto con nosotros, que tenemos un mural bien grande en la fachada que pone Radio Cucaracha y una placa que también nos identifica como una radio. Entonces, hasta que no se pusieran en contacto con nosotros, no íbamos a ni a cortar la emisión ni a ponernos en contacto con ellos. Lo único que hicimos fue, pues para facilitar las cosas un poco a la comunidad de vecinos, redactarles la carta, haciéndonos responsables y propietarios de la antena y exonerando a la propiedad de cualquier problema. A la vez nosotros mandamos otra carta identificándonos y pidiéndoles que se pusieran en contacto con nosotros. Las intenciones que trae este tío pues no las sabemos, pero en Zamora vienen a hacer lo mismo. Dicen que posiblemente sea, yo no sé cómo funciona la cosa, pero que sea cuestión de limpiar la onda de radios pequeñas y dicen de intentar meter internet vía radio, que estaba metido también por ahí Iberdrola, decían, y otras empresas. No lo sabemos exactamente. Y entonces estamos un poco a la espera de lo que pueda pasar. De momento estamos ya organizando alguna concentración, alguna actividad para estar un poquitín preparados para lo que pueda venir. Entonces ahí tú ya controlas un poco más de. Bueno, de los temas legales, hablamos esta semana con el abogado y la Comenta idea. un poco lo de la ilegalidad y la ilegalidad. Sí, la idea es el tema de la ilegalidad y la legalidad. Nuestra radio lleva 28 años emitiendo y no es por casualidad, no es que engañemos al Estado. Es que nuestra radio no tiene una figura jurídica, no existe una ley que nos ampare. Entonces estamos en un limbo que la ley antigua plantea como que no somos una radio comercial, por lo tanto, nosotros no tenemos un dial privativo, dice la ley. Privativo quiere decir privado, o sea que nuestro dial nos lo puede quitar cualquier radio comercial con licencia. Pero en Asturias no hay tantas radios comerciales como para que todo el espectro radioeléctrico esté cubierto, y entonces nuestra radio puede emitir perfectamente como cualquier otra radio. Hasta ahora no tenemos, nunca tuvimos problema, pero está cambiando la ley. Va a entrar en vigor una nueva ley de telecomunicaciones que sí va a dar cobertura o sí va a legislar el tema de nuestras radios. Las ponen como radios libres o comunitarias y les dan un tratamiento como, bueno, como más o menos como el que somos. De hecho, en su formulación, pero bueno, a un nivel muy bajo, hay gente de radios libres y comunitarias. Nos permiten emitir, nos dan una licencia, pero nos exigen unas restricciones. De momento la ley es como la ley general a nivel de España, pero la ley particular, la real, es un reglamento y tiene que hacerse en cada comunidad autónoma. En nuestra comunidad autónoma no está hecha. Hasta ahora solo está en Canarias y en Barcelona, y esas dos leyes se han bajado a todas las radios libres. Es decir, que intentan hacer una ley para proteger a las radios libres y tal, y lo que hacen es estropearlo. Se las bajan a todas. Pues, ¿por qué se las bajan? Pues por temas técnicos, por temas económicos, pues te ponen una serie de limitaciones. No puedes emitir con una potencia de tal, si tienes que estar en una altura no sé qué y un no sé cuánto. Total, ¿dónde puedes emitir? En ningún sitio. Una radio libre no puede porque necesitarías tener un monte al lado, emitir desde esa altura en una casa tal, con unas condiciones. Entonces empiezan a restringir cuando quieren desarrollar un reglamento y no hacerlo efectivo, pues empiezan a restringir temas técnicos y se quedan fuera. Temas económicos o temas legales de, no sé, estoy pensando en radios libres anarquistas que no quieren igual reconocer su legalidad, que no tal, pues hasta ahora no tenía ningún problema. Están emitiendo sin licencia porque no la necesitaban, pero ahora sí. Ahora necesitan una licencia, tienen que registrarse como no sé si como asociación, como radio libre y cumplir una serie de requisitos. Nosotros estamos ahí, estamos en ese punto en estos momentos. Creemos que esto puede ser parte de la nueva ley, como identificar a todas las radios, ver de qué palo son. No, pues esta es una radio pirata. O sea, radio pirata, nosotros llamamos radio pirata a aquella radio que emite con publicidad, pero que no paga las licencias al Estado oportunas. Las radios libres, las radios comunitarias, que dentro de estas, pues por ejemplo, estarían las radios de los colegios o, bueno, de los vecinos, muchos tipos de radios. Y estamos en ese punto de no sabemos si pedir licencia. Estudiamos un poco, la Asamblea lleva un año desde que salió el tema de la nueva ley, coordinándose con otras radios, incluso con gente de Madrid que está llevando el tema legal y el papeleo y todo eso, y nos explica las cosas para legalizarnos. Pero claro, vimos que había una restricción técnica que haría que nuestra radio emitiese a menos gente de la que emitimos ahora. Nuestra radio ahora no emite ni a todo Oviedo, emite igual a medio Oviedo. Tenemos situada la antena y tenemos una potencia tal que no podemos saltar la falda del Naranco. Entonces todo el barrio de Vallovín, Largañosa, casi hasta Fuertes Acevedo, no podemos llegar a él. Y sería cuestión de comprar un emisor más potente. De hecho, teníamos el dinero y íbamos a poder hacerlo ahora, justo cuando nos viene este lío. Y entonces lo que nos dice la nueva ley es que no podemos cubrir más que el 20% de la población de Oviedo. El 20%, no sé, Oviedo andará por los 200.000. No sé si es el 20% o el 10%. Bueno, 20.000, 40.000 personas viene a ser, no sé, poco más que el barrio de Ciudad Naranco. Una ruina. No perderíamos. Entonces, nos planteamos en no legalizarnos, hacer las cosas ilegalmente y desligarnos totalmente de la legalidad y a ver cuánto sobrevivíamos. Puede ser una opción. Otra opción puede ser legalizarnos y meternos en temas legales, hablar con los responsables, con el resto de las radios libres y pedir las licencias, pero con una reglamentación para Asturias diferente, hablando de los aspectos técnicos de... Eso está hecho para las grandes ciudades. Las grandes ciudades tienen tantas radios y es una pelea constante y bueno, allí en, por ejemplo, en Madrid hay muchas radios de ecuatorianos o de gente emigrante que son radios piratas, radios comerciales para su gente, con su estilo de música y de vida como en sus países de origen. Y esas radios están ganando dinero, hay un empresario que gana dinero con eso, una gente que le paga por hacer sus programas de radio, y bueno, hay una lucha encarnizada, ¿no? Si lo haces gratis, sin licencias y sin nada, pues es un negocio bastante rentable. Entonces hay un montón de radios en todos los barrios y entran en conflicto unas con otras. Entonces se planteaba esa ley para, bueno, cada radio en su entorno de acción, sin que moleste al resto de las radios, cada una en su barrio. Un 20% o un 10%, no me acuerdo muy bien. Pero aquí en Asturias, según cómo son las ciudades y cómo son los diales, hoy por hoy no tendría ningún sentido. Ahora bien, el escenario futuro puede ser diferente. Hablaban la gente de Madrid de que el escenario futuro puede ser que haya radios de fundaciones. Por ejemplo, la Caixa crea una fundación para hacer radio y entonces emite radio de la Caixa con su publicidad de la Caixa encubierta, sin ganar dinero y sin nada, pero financiada desde la Caixa, y entonces pueden llenar el dial de ese tipo. Esa sería la actuación más malvada del escenario futuro. Pero nosotros, si optamos a la licencia, nos darían una licencia. Y lo que queríamos era luchar porque tuviésemos todo Oviedo mínimo, y tampoco vemos el sentido, bueno, y si queremos emitir a toda Asturias, ¿qué problema hay? Incluso si queremos hacer una televisión y tenemos dinero para hacerlo, ¿qué problema hay? ¿Qué es que las ondas son de los sitios comerciales? No, las ondas son públicas y podemos utilizarlas nosotros como la puede usar el tema las licencias comerciales. Y bueno, en esa pelea estamos. ¿Alguna pregunta, algún tema? ¿Puedes explicarnos un poco la diferencia entre radio libre y radio comunitaria? Sí, históricamente las radios comunitarias vienen a ser radios de asociaciones de vecinos que eso, montan una radio. Y en la mayoría de los sitios del Estado español, esas radios comunitarias son radios vecinales, pero que emiten con publicidad, en la mayoría de las veces. La radio libre no. La radio libre, nuestra característica, nuestra garantía, podría ser esa, emitir sin publicidad. Pero eso que nosotros lo tenemos bastante claro, no lo tiene igual de claro todo el mundo. Y se organizan unas jornadas en Valencia de radios libres y bueno, la mayoría emiten con publicidad y la gente se queda tan ancha. Bueno, nosotros somos la radio más antigua del Estado español. Si alguien tiene que dar la garantía de calidad, pues podríamos ser nosotros. No, es coña, pero sí, nosotros intentamos emitir sin publicidad. No lo decidimos, tenemos el abogado y estamos en ello, porque si pedimos la licencia nos puede beneficiar para el resto de la causa. O sea, ahora no estamos en un expediente sancionador, es decir, no nos metieron la multa. Ahora es como si tú tienes el coche mal aparcado, tú dices que no, yo lo tengo bien aparcado, pero un policía dice que está mal aparcado, pero simplemente te dice qué número de matrícula tiene ese coche, entonces él coge eso. Ese es el punto en el que estamos. El siguiente punto, el expediente sancionador, sería que el policía nos abriese y nos pusiese una multa. Entonces llegaría el expediente sancionador a nuestra radio, oye, que vosotros sois una radio ilegal. Entonces, no, nosotros no somos una radio ilegal. Daríamos un recurso, todo esto sin tribunales, o sea, vamos contra los funcionarios y un tema administrativo. Oye, que este inspector técnico se está equivocando, que nuestra radio no es ilegal porque la ley dice esto, esto y esto y no nos podéis decir que somos ilegales. Ese sería el punto. Entonces, nosotros lo que no queremos es que nos corten la emisión analógica. Entonces, para no llegar a ese punto, si conseguimos por el otro lado una licencia, ese punto ya no llegamos, porque ya tenemos una licencia para radios libres según la nueva ley. Entonces sería interesante, pero en la balanza eso está guay, pero por otro lado, y si tenemos que emitir, para poder emitir con la licencia, tenemos que emitir a menos gente, vamos para atrás, y emitir para menos gente, justo ahora que encima queríamos emitir a más gente, nos fastidia la de Dios. Es en plan, hostia, vamos para atrás, tío, estamos perdiendo algo, entonces no queremos. Lo guay sería la licencia y que emitiésemos con todo. Eso podría ser si influyésemos con el resto de las radios en el tema del reglamento de las radios libres en Asturias. Y bueno, eso requeriría también un trabajo de presión, de concienciación, de tema legal, que bueno, estamos en ello todavía. Estamos pensándolo. O sea, ¿existe un reglamento de radios libres? No, se va a hacer. Hay como un reglamento general para toda España y ese se tiene que particularizar para hacerse efectivo en todas las comunidades autónomas. En Barcelona ya se hizo y en Canarias ya se hizo. ¿Y cómo se hizo? ¿Estáis informados de...? Una basura. ¿Son favorables? No. Se bajaron la mayoría de las radios libres. No pueden emitir por una cosa o por otra. Las radios libres están peor ahora que como estaban antes de la ley. ¿Entonces las radios libres no participaron en la creación del reglamento? No. Sí, hay unos temas legales, por lo que nos explicó el abogado. Tienen que hacer como un llamamiento público antes de mandar el reglamento, por si alguien quiere hacer una reforma o tal. Y bueno, ahí es cuando entraríamos nosotros, supongo que con todas las radios libres, e intentaríamos decir, oye, que no hay tanta... Esto no es Madrid, esta ley está mal hecha y tal, pero bueno, cuando te metes con el Estado, con leyes y todo esto, pues hay que ser muy fuerte y muy fuerte de esto, de pasta. Ahora tenemos algo de dinero, si podemos, igual no, lo hacemos. Todo esto lo tiene que decidir la Asamblea. Yo, a mí todo esto me parece, igual mi percepción no es la correcta o tal, pero me parece que vamos para atrás en vez de ir para adelante, ¿no? Esto me recuerda a hace 20 años casi, o 15 años, que también estaba la banda ciudadana y también había prohibiciones de telecomunicaciones y tal. ¿Qué os parece a vosotros? O tal, que vuelven viejos fantasmas o algo así. No sé, es que también es algo complicado el rollo de... Porque esto es paranoia de un señor que llega y se pone ahí al frente de telecomunicaciones. Hasta ahora no había ningún problema. Hombre, yo pienso que sí que se vuelve para atrás. Sí que estamos volviendo para atrás. Y si empezamos a poner trabas a la libertad de expresión, estamos volviendo para atrás, pero de un salto bastante grande. Pero si es cuestión de paranoia de este señor, pues será cuestión de decirle, ¿qué jefe? ¿Sabes? ¿Qué estás haciendo? Llevamos aquí 30 años, no vengas ahora que te va a cagarla. Funcionario. Un funcionario. Se retira del anterior y llega. No. Sí. Pero el cargo político que está por encima de él va a ser el delegado del gobierno. O sea, él tiene sus decisiones desde la Dirección de Telecomunicaciones de Madrid y tiene su delegado de gobierno, que es el encargado, el que le diría el reglamento está así o está así. A la persona a la que tendríamos que presionar en su momento igual sería el delegado de gobierno. Sí, están cambiándolo. Es otra de las cosas que estamos intentando que vayan a favor nuestro. Nosotros en el limbo legal, si no nos entra el expediente sancionador, estamos muy cómodos, como los 28 años. Entonces, que vaya para adelante, que la cosa se ralentice y vaya lo más lento posible. Tampoco vamos a presionar nosotros y decirle, oye, haz el reglamento y hazlo ya y tal, y métenos a nosotros. No, no, que vengan más ellos a nosotros y decir, oye, que no podéis estar ahí. Entonces, ya sí, decimos, oye, queremos una licencia, el reglamento debería de ser así, pero si va a largo, como se supone que va a ser, entre la toma de posesión, pero lleva la ley esta, creo que lleva 4 años gestándose, o sea, desde que se aprueba hasta que se empiezan a aprobar los reglamentos. Si están otros 4 años en Asturias, pues no me extrañaría. Se abren opciones, ¿eh? La radio nos queda grande y tal, pero joder, la nueva ley, lo de hacer una radio, una televisión, no quedaría, no sería descabellado, ¿eh? Hoy por hoy. ¿En la TDC? Sí. ¿Qué? Los equipos igual son muy caros. Como todo. Empiezas con cosas de segunda mano, tema cutre, sacar la señal, hacer la primera historia y después la cosa va creciendo. Qué sé yo, pues con una webcam, no sé qué, lo que necesitas para eso, pues será, como todo de telecomunicaciones, un emisor, un rollo que lance la señal en la TDT y un equipo y toda la pesca. No sé mucho, pero joder, hoy por hoy con lo que se abarató la tecnología, que con un ordenador ya tienes un estudio de los años 70 de televisión, pues seguramente que no sea muy complicado. Bueno, yo no sé si el que marchó, o sea, el que venga va a ser peor del que marchó, ¿eh? Sí. La cosa es que hay que, si se quiere hacer, hay que lucharlo. O sea, no te lo van a dar en palmitas, pero si haces un poco de ruido y hay gente y tal, pues... Sí. Sí, será lo último, la reforma de telecomunicaciones, si el PP lo primero que va a hacer es lo del paro y todo esto, la crisis, si no se hay bueno, especulaciones. Lo de la TDT también está con la liberación de bandas para las telefonía, creo, algo así, vamos. Sí, sí, es otra vez la vuelta a lo mismo, el concepto de lo público. ¿Por qué unas pocas empresas, unos pocos empresarios se están beneficiando de algo que es de todos? Y una persona normal no puede participar de esos medios. Lo pagamos entre todos. El cableado que está haciendo de telecable o de no sé qué, lo que hacen todos los operadores de telefonía, eso lo pagamos entre todos. Y solo lo pueden utilizar ellos. Pues yo creo que ahí hay... Sí. O sea, es lo que y se dan las concesiones a... y luego tú pagas por un canon por derecho a uso, ¿no? Sí. O sea, que la vía pública lo cabe yo, pues, ¿no? Que más cuesta yo tengo que pagar. Estábamos comentando antes de poder hacer aquí una emisión que replicase nuestra radio. Creemos que ser capaces de con un ordenador, empezando un fin de semana, por ejemplo, el fin de semana que viene, hacer un programa aquí de radio que replicaría nuestra radio a todo Oviedo y, bueno, después a todo Internet y todo eso. Si hay un par de personas interesadas en hacerlo, lo intentamos. Nosotros ponemos nuestros medios. Bueno, entonces quedamos en... Bueno, debería hacer un streaming, no sé si lo sea, una especie de taller de Radio Clipes o algo así, o no sé si lo hacéis allí o hacerlo aquí o organizar a gente aquí o publicitarlo por aquí para hacerlo en vuestro local o hacerlo aquí así con, pues no sé, aspectos más técnicos y tal, un poco más charlas, hacer más charlas sobre Radio Clipes. Vale. Hablamos con el resto de las radios a petición de Alberto y dijeron, o sea, y bueno, les mandamos, todavía no respondieron, para que viniesen a dar cada uno una charla comentando la realidad de su radio. Seguramente que vengan también. Y para el tema del taller, ¿qué os parece? Si lo primero que hacemos es el sábado que viene, quedamos en plan tú y nosotros dos e intentamos hacer una emisión, a ver, o sea, el contacto, lanzar para que a ver si somos capaces de que replique nuestro emisor. Una vez que lo tengamos funcionando, la semana siguiente hacemos un taller de radio. Entonces, que hacer un programa, uno lo hace y otro explica cómo habría que hacerlo lo mejor. Y a partir de ahí, si os apetece, pues todos los días hacéis una emisión comentando un parte diario y, o lo que queréis. Lo que sí, queráis. Sí, esa más o menos era la idea. Yo me apunto a ayudar en lo que haga falta. Vale, pues el sábado que viene a las 11, aquí. ¿Qué posibilidades técnicas tendría un edificio como este, por ejemplo, para la emisión en analógico? Imaginemos que en un momento determinado decidimos que nos interesa lo que comentábamos el otro día en la asamblea con esas ediciones. Lanzar un órdago en términos de pues vamos a instalar una antena, vamos a instalar un repetidor en esta ocupación. Ya que el problema es que les mandéis cartas a los vecinos, porque aquí no hay vecinos que se vayan a quejar. Sí. Pues el sitio es malo para emitir a todo Oviedo, porque está muy empozado. Esto es, cuanto más alto, la potencia, bueno, es radial, pero si va a favor de gravedad, pues entra mejor. Va rebotando por los pisos, y entonces es capaz de, si lanzas desde arriba, pues entrar en el primero. Que los pisos, normalmente escuchas mal la radio, si tienes un emisor malo, en un primero. Empozado. Si tienes visión a nuestra antena, en todo Oviedo podrías verlo. Entonces aquí está bastante cerrado, habría problemas, pero qué sé yo, como para llegar a todo el centro de Oviedo y hasta que llegues a la ladera del Naranco y yo qué sé, la ladera de, no sé, del Cristo o tal, yo creo que se podría hacer. Y es bastante sencillo. Nosotros, yo qué sé, es una antena, un emisor y después un equipo que lance una señal como un ordenador o tal, que puedes mezclar todas las cosas y tienes una mesa de mezclas que juntes las cosas para que sea más cómodo así que andar pantallas y tal, pues mejor que mejor. Pero es posible y nosotros tenemos un emisor pequeño que si lo queréis hacer, pues también os ayudaríamos y intentamos. El otro día en Santander, en otra charla de Radio Cuca, había unos chavales en la bahía de en frente de la bahía de Santander que estaban empezando una radio libre con una PlayStation 1 y ya estaban emitiendo. Están surgiendo radios libres. En aquella charla había tres radios libres que estaban formándose en aquel momento. Una en Santander, está enfrente de la bahía, otra en Cabezón de la Sal y otra en la Babia Leonesa. Y tenemos noticias de otra en Extremadura, me parece. Bueno, hay... Pero bueno, aquí es normal también, porque se adueñan de las ondas o tal, se adueñan de las frecuencias, dicen que esta frecuencia es vendible a tanto, a X euros o tal, pero realmente eso es como vender el aire, ¿no? O sea, es el aire, sí. Sí, sí, es el aire. Vender es algo que debería de ser libre, ¿no? Sí. Bueno, después podríamos plantear, bueno, si todos tenemos una radio libre en casa, pues igual hay conflicto, ¿no? Porque cada uno tendría, hay un espectro, entonces si se cubre todo el espectro, pues entrarías en conflicto con otras radios y tal, que es lo que pasa en Madrid, que hay tantísimas radios que están chocando potencias una radio contra otra, continuamente, pero bueno, para la realidad de hoy por hoy en Asturias. Sí. La mayoría también ilegales, tío, por lo que sabemos, emiten a más de la potencia que tienen que tener. La COPE, por ejemplo, hasta hace bien poco no tuvo licencia, no les daban la licencia. Aquí el monopolio, tío, lo tiene la SER, tío, y el Partido Socialista. Fueron los que montaron la mayoría de las cosas, ahí ya por los 80, tío, y lo tienen copado, tío, no hay manera. Y luego están las radios, también las radios religiosas, esta Radio Amistad, Radio María, que esas emiten vía satélite. Sí, sí. Sí, tienen comprado ahí satélite, sí, y emiten por satélite, no tienen ni siquiera antena ni... Pero independientemente de poner el sistema de... como el portátil, de mi portátil, no hay que poner un repetidor. Un emisor, sí. Más alto que esta cubierta. La cosa es... La pregunta que te hago, digo porque eso al final se hacía un repetidor, es... Sí, eso es otro método. Tú lanzas la señal desde aquí a un repetidor que esté situado en alto y ese lo replica en una buena posición a todo a lo que quieras. Bueno, sí, sería otro método. A ver. Pues ese método de subir arriba y emitir a base de los puntos que tengas por ahí de repetidor. Sí, nosotros sí, lo intentamos hace... Mira, hay un método que se pensó en Granada. Es un método basado en repetidores. En vez de un emisor muy grande, que tenga una potencia muy grande, lo que decían era que unas cuantas personas en la ciudad, en su propia casa, tuviesen repetidores. Entonces, uno manda la señal como madre y el resto la están replicando. Pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, y entonces cubren toda la ciudad y era un 486 de aquella con una antena parabólica de estas de telecable, lo más que necesitabas. Y eso se puede hacer. No, de esto hay maestros, hay virguerías, tío. La imaginación puede ir por delante de la ley fácilmente. Pero hay que hacerlo. Si llegó a la luna como un ordenador, menos que un 4. Lo que os proponía yo para la semana que viene es simplemente con una conexión a internet. La señal, mandar un softcast, o sea, mandáis como si fuese la música a internet, nosotros la recogemos en nuestro ordenador y la emitimos por nuestra antena a unas determinadas horas. Es eso. Lo tenemos que ver en la asamblea, todavía no lo decidimos. De momento nos parece estupendo esto, admiramos el valor que tuvisteis y es la hostia. O sea, yo me lo planteo personalmente y digo, joder, en Oviedo una casa ocupa, en general el Orza. O sea, yo no sé si lo soñé alguna vez, tío, pero me hubiese parecido increíble. Y encima está funcionando, por lo que yo oigo por ahí, bueno, estáis haciendo las cosas muy bien. Habíamos hablado también, bueno, en principio colaborar, pues estuvimos mirando a ver si había manera de echar a andar esas fotocopiadoras. Los estuvimos echando un ojo, incluso pues si no conseguimos arreglar a nosotros, mirar si traemos un técnico y o sea, echar nosotros, o sea, intentar echar a andar esas fotocopiadoras. En un principio colaborar en eso. Porque vemos muy interesante que los colectivos puedan tener aquí fotocopiadoras para pues pa publicitar sus espacios fuera. Y en un principio habíamos hablado eso. La asamblea irá decidiendo. ¿Cómo son las alternativas para comentarlo en la asamblea? Hombre, las alternativas es para preparar el espacio que la idea es que esté autogestionado. Con lo cual, todo lo que participe lleve adelante, que le apetece, lo que quiere hacer, responsabilizándose él mismo de lo que saca. No tengamos que ir a asambleas para dar el beneplácito a nadie de lo que tiene que hacer, que cada uno sea responsable de lo que hace. Que la autogestión simplemente se lleve entre todos, cuanto más mejor, más sencillo y menos hay que gastar. Luego, mantener el espacio, pues hay que venir un poco a mantener el espacio. Es decir, por ejemplo, el martes por la mañana lo coge Radio Cuca, por poner un ejemplo. Pues el martes por la mañana se lo coge Radio Cuca. Lleva el espacio, de tal horario a tal horario, luego otros y luego otros. Eso es un poco la idea en general. Es para que sea muy sencilla, un espacio muy grande, que todos tengan mucho trabajo, pero llevar la gestión, la autogestión entre todos. Que no haya gestores, que no haya nadie que diga nada, ¿no? Sino que cada uno se las apañe y algunas cosas menos, pues ya nos ponemos de acuerdo y sobre todo se puede llevar con sentido común. No tener que estar aquí escribiendo lo que hay que hacer, de lo que hay que. Bueno. Y la participación de bajo nivel, ¿cómo, qué es? ¿Participar simplemente en actividades y organizaciones? Claro, es lo que te decía, organización. No es de bajo nivel ni alto nivel. La participación clave es participar en la autogestión. ¿Entiendes? Lo otro, pues son gente que viene a hacer actuales, pues sí, actividades, cosas. Lo otro es decir, esto nos gusta, esto nos parece de puta madre, esto es cojonudo, pues vamos a ver si hacemos algo entre todos y lo mantenemos. Yo te digo desde mi punto de vista, nada que ver con lo que pueda decir la asamblea, pero estamos bastante copados de energías con el tema este de la denuncia de telecomunicaciones, pero bueno, hay una cuanta gente que sí que le gustaría participar aquí, entonces no sé hasta qué punto. Tuvieron una asamblea el otro día que la mitad de la asamblea quería dejar el proyecto casi cerrado, ¿no? Es decir, que las dificultades son otras y yo creo que esta historia pues tiene un potencial que es volver a abrir un debate sobre las radios libres, volver a salir de las cuevas donde estábamos muy a gusto, cada cual con su historia y lanzar un debate, no solamente a las asociaciones y a la gente que estamos todo el día llorando porque llega a cupo prisa y la serie qué malos son y cómo no nos sacan las fotos que queremos y todas estas cosas y de la misma manera que ya pues, Juanjo plantea, oye, pues os vais a implicar en la gestión del centro, pues también nos lo pueden devolver, es decir, y tú te vas a implicar en la radio, cómo vais a hacer uso de la radio, cómo vamos a darle riqueza a los espacios que tenemos, ¿no? Es decir, que la responsabilidad, pues claro, yo les puedo decir, vaya como me mola que tengáis la radio, joder, qué de puta madre, 28 años de radio, además súper necesarios. Y ya está, ¿no? Entonces, tengo que yo también decir, bueno, pues lo mismo que les pido, vamos a joder, ¿cómo podemos hacer que Radio Cuca le dé salida a esto, se elaboren programas, que retroalimenten las experiencias, ¿no? Entonces yo había pensado que quizás, no sé si es una tontería, ¿no? Pero organizar desde un encuentro sobre radios, sobre medios, en general, medios alternativos, ¿qué hacemos en Asturias con lo que llevamos padeciendo tantos años y lo que nos quedará por ver? E incluso intentar organizar una especie de centro de medios, que aquí hay sitio, con la gente de Diagonal, Radio Cuca, los medios que tenemos, la GIU. Joder, eso de los centros de medios sería muy factible, tío. Y aquí hay salas desde las cuales pues facilitar ese intercambio, lo cual lo mismo que aquí nos encontramos gente de distintas organizaciones, de movidas, y aprovechas que ves uno en el pasillo y en vez de tener que andar llamando por teléfono, oye, ¿a cuándo tenemos la manifestación de no sé cuándo? Pues con esto, no sé, igual habría algún tipo de potencial en ese sentido. No es lo mismo venir aquí a hacer un programa que subir hasta la radio los que vivimos en esta parte de la ciudad, ¿no? Entonces, yo si hubiese una posibilidad técnica de que desde aquí hubiese algún sitio del cual pudiésemos elaborar tal y hacer alguna retransmisión de alguna charla, algún debate en este espacio y retransmitirlo, ¿no? E incluso, y esto es una de las cosas que planteé el otro día en la asamblea, que yo creo que tiene unos tiempos para pensar en colaborar. decíamos aquí que ellos no van a hacer concesión ninguna, y lo estamos viendo, y tenemos que pensar no en la pequeña política de mi colectivo, de que se conforma con una concentración de a 10, una reunión de a 3 y un comunicado cada 2 meses, sino pensar cosas que igual en algún momento no nos atrevíamos. Y yo creo que este espacio es, supuso un salto cualitativo, una inversión de esa tendencia de pensar a lo pequeño. Nos lanzamos a esta historia y de momento pues está saliendo bien. ¿Por qué no aprovechar eso y pensar también otras cosas, ¿no? Lo que tú planteabas con el tema de la televisión. Ahora que está todo tan moviéndose con el radio, el tema de la RCTA, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y nosotras cómo podríamos hacer? Si nos interesa, primero habría que discutirlo, si nos interesa el tema de la tele o no, pero podríamos hacer algo interesante con eso. Esto lo podríamos aprovechar para experimentar, independientemente de lo que esto dure. Podríamos hacer desde un pequeño laboratorio en el que ya para empezar no tendríamos que pagar locales, ¿no? Y podríamos probar, andar con los equipos. Ya hay gente en la planta arriba, el otro día estuvieron mirando para hacer una especie de plató de televisión. Quiero decirte, igual empieza a emerger por ahí gente que de otra manera nos hubiese acercado a nuestros espacios y con ese conocimiento técnico que yo creo que sí que se hace necesario, viendo cómo van las cosas, ¿no? Pues probar, ¿no? A que haya sinergias. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, tío. Está guay. Porque yo creo que la actitud de esperar a ver cómo en el caso concreto de telecomunicaciones, simplemente esperar a ver qué hacen ellos y trancar un poco y decir, bueno, si tardas en otros 10 años, nos tardas en tener otros 10 años, ya nos valdría. Sí, eso sirve para mantenernos en ese nivel, ¿no? En el que veníamos, pero quizás. Bueno, pues aprovechemos que tenemos eso, nos ha revuelto un poco la cabeza, hemos vuelto a ir a hablar de Radio 6, de Radio Cuca, quienes no estábamos siguiendo de cerca, otra gente lo ha conocido en su vida, oído hablar de esto, por más que llevemos 20, 30, 40 años con nuestros proyectos, bueno, pues aprovechemos para tomar por una vez la iniciativa nosotros, ¿no? Y aprovechar el caudal social y político que tenemos todavía, ¿no? Antes de que nos barran del mapa. Grande y hay que tirar lo grande. Por grande a grande lo grande. Entonces, incluso también en directo por medio de videoconferencia que estaba planteando ayer en directo. La de 15, por ejemplo, la de gente, por ejemplo, pues una manera de difusión a nivel general. La cuestión es trabajar todos en conjuntamente. Que tire para arriba, porque espacio hay que explotarlo bien. ¿Cómo lo veis? Lo vemos bien, pero somos pequeños y los pasos nos gusta darlos poco a poco. Pensar que si damos un paso fuera, o sea, si dedicamos recursos a otra cosa que no es lo nuestro, cuando estamos con problemas en lo nuestro, igual nos quitan esa posición que tanto nos cuesta mantener. Mucha gente, hacer lo que ya hace en la radio, le supone un esfuerzo tremendo. Colaborar aquí, ya igual resulta imposible. Lo vamos a intentar, ¿eh? Hay 3 o 4 personas en la radio que van a sacar tiempo de donde no lo tienen para echar una mano aquí, porque eso, esas personas, aparte de tener familia y vida, tienen al menos una organización que es la radio y que tienen un programa de radio, una asamblea y aparte hacen cosas para la radio semanalmente. Eso supone que tienen ya como la vida copada y tal. Además, venir aquí, y no es venir aquí a pasar otra hora a la semana, es que aquí se viene a hacer cosas. Pues ya supone otro despliegue de tiempo. Venir aquí, quedar con la gente de aquí, organizarse para hacer otras cosas, tal, sin de olvidarse de lo que ya estamos haciendo en nuestra organización. Eso, malabaristas del tiempo. Vamos a intentarlo, pero todo lo que echemos aquí no lo vamos a poder echar en la radio, y con el momento que hay ahora que necesitamos estar muy vivos en la radio con la amenaza de telecomunicaciones, pues bueno. Que sepáis que esa fue la actitud, por ejemplo, del otro día en la asamblea frente al espacio de la Madre Mía. hora de alguien de Radio Cuca por otra hora de salir a pegar carteles, quiero decir, y en vez de pegar tú los carteles de Radio Cuca para difundir el programa, pues yo que no requiero un conocimiento muy tal, pues voy y los pego, como pego de otras cosas. Quiero decir que hay que buscar la manera así de aquí, pues eso, nos habremos a hacer un programa de radio, pero hay gente que estaría seguro dispuesto a mover otras cosas, ¿no? Si llega el momento, lo que yo tengo claro es que si desde telecomunicaciones se dan más pasos, solo con las 20 personas que estábamos en la fundación el otro día, vamos, se chotan de la risa. Sí, sí, esas sinergias de puta madre. Si nosotros... O sea, pero yo creo que eso, lo que sí es importante, la idea de que esto no tiene que drenar la energía de nadie. Es decir, tenemos que buscar la manera, porque esto, este centro en este caso, en el momento que desaparezca, seguiremos necesitando lo que ya teníamos, ¿no? Yo no he dejado de hacer lo que hacía antes de estar aquí. Hacemos un sobreesfuerzo con la expectativa de que aparezca gente que no tenía otro tipo de actividad, otro tipo de militancia, que empieza a pasar por aquí y que se puede enrollar a hacer cosas. Y con la idea de eso, de no drenar energías de lo ya existente, porque entonces vaya el negocio que hicimos, ¿no? Si es un mero trasvase, es un juego de suma cero, ¿no? De que o lo tenemos en Radio Cuca, en la Culavía, no sé qué, o lo tenemos aquí todo concentrado, sino cambiar el chip, de decir cómo yo puedo amplificar y conseguir más cosas de las que ya tenía antes. La clave es la chavalería, la gente joven de ahora que nos está dando las lecciones. Aquí es que la chavalería que está. Hay que consumir con la sorpresa que hay, porque ellos mucho han visto ocupación y han venido, porque no tienen nombre, no es alguien que lo lleve. Entonces, aquí han pasado, aquí están, ¿no? Ahí lo verás. Chavales tienen ganas de entonces, motivación. Una cosa que me gustó mucho durante la charla, ¿no? Pues todo el punto ese de lo importante que era la limpieza, ¿no? Que es el trabajo invisibilizado, ¿no? Históricamente asignado a las mujeres y que nunca aparece, ¿no? Cuando se cuentan las historias, las narrativas, no aparece. Y me acuerdo de unas, con el tema de la campaña del 35, ¿no? Las discusiones que había con la gente antifa en aquel momento, ¿no? Que decíamos, bueno, ¿tú estás dispuesto a pegarle un nazi? Sí, pues toma esta escoba y ponte a barrer, porque necesitamos que cuando salga una espinchada quede limpio, ¿no? Entonces, pues, antes, justo antes de entrar en la charla, estaba la gente de Unión Antifa y estaba limpiando la parte local, arreglando y tal, ¿no? Y dije, joder, esto ya es Antifa 2.0, porque es ya el sumo, o sea, Antifas que limpien y que se impliquen en el tal y que se crean, o sea, casi simplemente viendo la dinámica que hay, se han metido de cabeza porque lo han hecho suyo y se han puesto a hacer lo que hace el resto de la gente, que es repartir las tareas básicas, ¿no? Luego lo haremos mejor o peor, pero... ¿Qué dices? A mí ya me... No sé, que a mí lleve la alegría del día, ¿no? Parte de la charla, ¿no? Se me gustó. La base, la base de todo, tío, la limpieza, porque es la vida, tío, el día a día. Nos cuesta darnos tiempo. Yo pensaba que eran los libros la ideología, pero va pasando el tiempo y me voy dando cuenta de lo importante y una de ellas... Es la limpieza, vale más. ¿Y en qué punto está la Radio Sole? Están buscando un sitio para poner la antena. Ellos tuvieron problemas con los vecinos se asustaron mucho, entonces decidieron quitar la antena inmediatamente. Bueno, fueron a hablar con telecomunicaciones, el de telecomunicaciones les medio insultó diciendo ya llevabais mucho tiempo emitiendo ilegalmente y era hora de qué tal, y después les llamó un periodista de Les Noticias al tío ese de telecomunicaciones y le empezó a preguntar así en plan serio, pero por qué esto y por qué lo otro y por qué no sé qué más, y el otro se achicó todo, el inspector jefe de telecomunicaciones, y dijo que no, que era simplemente porque tenían la antena ilegalmente, como que fuese solo cosa de la ilegalidad de la antena, no de la emisión. Entonces dijeron, pues bueno, simplemente quitamos la antena, la ponemos en otro sitio y emitimos desde otro sitio. Es lo que están intentando y mientras tanto, nosotros viendo la jugada y que es una radio que, bueno, no tiene mucha gente y si encima no emiten en analógico, pues igual se echan atrás, pues les dejamos la tarde y emitimos nosotros nuestra tarde, que no hay programas libres, les emitimos Radio Sele. Y así les damos un poco de vidilla hasta que pongan la antena otra vez, y así están. Es que claro, nosotros somos 30 programas, hay, no sé, 6 a 10 personas que participamos en la asamblea activamente, pero Radio Sele es una pareja y 3 o 4 personas que hacen los programas. Entonces, claro, la pareja esta, con continuar con el proyecto, ya es la hostia, ¿no? No pueden hacer nada. Por eso les presta mucho cuando hacemos reuniones colectivas y tal, que alguien les ayude, que les eche una mano, que vaya a pegar carteles por lo de ellos, porque esta gente sí que hizo por el asturiano. O sea, llevan desde el principio ahí peleando y tal, y hostia, están, no están colocados. Hay otra gente que está colocada por el asturiano, ellos no. Pues a lo mejor en un sitio ocupado se podría poner esa antena. Pues joder, se lo podríais plantear. Se planteaba el otro día conmigo de... ¿Sí? Para que se lo acepte. No, yo estaba con otras ocupaciones que había radio, no sé si se está metiendo perfectamente. Historia que a mí me parecía interesante, que no es para otro momento, pero aprovecho y os pregunto a vosotros dos que estáis aquí, ¿no? Cuando habláis al micrófono y hacéis vuestro programa, ¿quién es vuestro interlocutor? ¿Con quién imagináis que estáis hablando? ¿Lo hacéis independientemente de quién lo escuche? ¿Pensáis en un colectivo de gente en particular? ¿Cómo hacéis eso, no? ¿Con quién dialogáis? Con nadie. ¿Conmigo mismo? Sí, yo hablo para una pantalla, que es lo que tengo enfrente, que es lo que me ayuda a hablar. Si pienso que hay alguien escuchándome, no sería capaz. No, en serio. Joder, cuando... Lo hablábamos también el otro día, que en la radio hay gente que hicimos programa cuando se nos estropeó el emisor. O sea, estábamos haciendo un programa para nadie. O sea, no había emisor, no se estaba emitiendo y seguíamos haciendo el programa por afición. Y siempre tienes algún amigo que te escucha y todo eso. Es que mi programa es horrible. Entonces, eso, siempre tienes a alguien que te escucha y a veces te llevas una sorpresa y sí que te está escuchando gente en realidad, pero yo prefiero no imaginar que haya nadie allí. Me ha atemorido. ¿Eso de mi programa es horrible? Sí, mi programa es el peor programa de Radio Cuca, sin duda. No, sí, yo... ¿Quién dijo eso? Bien. Tienes un café ahí. Está guay porque no necesitamos que lo escuche nadie. Es una de las ventajas que tenemos con las radios comerciales. Cualquier tío de la radio comercial tiene que cubrir una audiencia, hacerlo bien. No. Nosotros siempre lo hacemos para nosotros mismos. Vamos para allá y es una pasada lo que puedes aprender después de hacer, por ejemplo, un año entero un programa de radio sobre una cosa. Mi programa es de literatura. Yo llevo leyendo literatura igual en el programa este 8 o 10 años. Pues a través de 10 años he leído muchos, muchos libros en mi programa. Joder, algo te queda, algo aprendes y vale. Y bueno, mucha gente, por ejemplo, contrainformación. Si llevas 5 años haciendo un programa de contrainformación, sabes todo lo que ocurre en este país de los movimientos sociales. Te sirve mucho para ti. Después, que te escucha alguien, estupendo. Pues sí que mola y no sé, te sube el ego un poco, igual algunas veces... Pero no es lo que busca la gente. Hay gente que se decepciona mucho cuando llega a hacer un programa en nuestra radio porque espera que le estén escuchando 1000 personas y que lo que diga sea la hostia y quede la gente flipando. No, la mayoría de las cosas que dices pues no suelen tener importancia y hay gente que le agrada escuchar la voz de una persona simplemente o tonterías o música o no. Hay gente que... Yo escucho programas, ciertos programas, todas las semanas porque digo, joder, este programa es un programa de la hostia y me aporta mucho a la semana, yo qué sé, la música o cualquier cosa, o cómo está este chaval que hace su programa, por ejemplo, Anedonia, un programa que hace Abel. Pues él comenta su vida diariamente, semanalmente, y te comenta allí lo que le preocupa y lo que no. Está una hora hablando. La primera impresión te parece una tontería. Yo lo escucho todas las semanas. Porque lo que escucho de él es parte también de mi vida, pues que no encuentra trabajo, que tal, que está jodido por esto, por lo otro. A mí me mola mucho. pero tenemos esa ventaja, no es algo de masas, es algo de que podemos decir cosas que no va a decir nadie. Entonces, esa cosa puede ser una tontería y nadie te va a escuchar, y puede ser la idea más original que hay en España. O sea, en Radio Cucaracha pues salieron unas cuantas las ideas más originales que hubo en España en ciertos momentos. Sabemos de un programa de presos que la idea se basó era Margarita Landi. Pues se basó en un programa de Radio Cucaracha que tenía relación con los presos, o qué sé yo, músicas del mundo, cosas de vanguardia, tío. Llega un tío con unas inquietudes, unas cosas nuevas, pues lo suelta en la radio y nosotros nos quedamos con la copla. Estás por ahí, hostia, mira este pavo. No sé, un Lan, el chaval este argentino que igual conocéis, que toca música por ahí, pues joder, tiene muchísima cultura y tal, pues hizo 10 programas o así, comentó lo que le molaba y pues ya tienes una idea de lo que se cuece, de dónde viene él. Y como eso, todos, mucha gente diferente de Oviedo, lo que se mueve, lo que a la gente le gusta, pasa por la radio. Pero yo sí que creo que teníamos, bueno, el año pasado que estuve en la radio, sí que debíamos tener la pretensión de que nos escucharan. O sea, si nadie te escucha, la diferencia entre una radio comercial y una radio libre es que si nadie te escucha, tampoco importa. Si te escucha muy poca gente, no importa. Tienes una gran libertad para decir lo que sientes, lo que piensas. Pero la pretensión de que te escuchen realmente es la finalidad, yo creo, de la radio. Sería como el potencial que tendría para también trasladar esos aprendizajes que tenemos en el grupo de la radio, pues trasladar a otra gente, como esa, ¿no?, esa semilla que prendieran a otra gente. Eso no deberíamos perderlo de vista. Si por H por B no funcionan bien los aparatos, o la transmisión es mala o tal, pues eso como se lleva bien porque no es algo profesional. Pero la pretensión de que te escuchen, sí, creo que es claro. Importante. Sí. Pero la historia es que tú cuando tienes algo que decir o algo que enseñar, yo qué sé, la música que te gusta, que crees que tal, claro que quieres escuchar, que la escuche cuanta más gente mejor, que tu opinión cuanta más gente la sepa mejor, que tus preocupaciones cuanta más gente llegue mucho mejor, pero el hecho de poder hacerlo ya es una liberación. Sí. Claro, pero si puede llegar a mucha gente, de puta madre. Pero si tú lo haces, ya es el paso. O sea, ya es la liberación de tus preocupaciones o tener donde contarlo. Lo de menos es a cuánta gente llega, yo creo, también. Pues bueno, yo creo que sí que es... Por eso decía que a mí me parece que tienes interés, vamos. Por la mañana, cuando salíamos de lo de la dinámica que hicimos, con el tema de ver cómo se podía trabajar yoga, movimientos sociales, ¿no?, cómo podemos trabajar con los cuerpos, no solo con los discursos, me contaba Camacho, que estaba muy cansado, ¿no? Y le me decía, joder, no sé si iré por la tarde y tal, porque, joder, yo, bueno, en el fondo yo la charla ya me la sé, y entonces pues, estoy cansado, ¿no?, de currar y tal, ¿no? Y eso es algo que en estas últimas semanas, con esta historia, yo creo que es sintomático, ¿no?, de la concepción que tenemos de lo que es la comunicación, ¿no? Porque, claro, la charla de inicio te la puedes saber, pero lo que no sabes es lo que dice la gente, ¿no? Porque si no, claro, como un programa de radio. Yo el programa lo tengo, lo puedo grabar en podcast y meterlo 25 veces, por eso no, ni haría falta que estuvieses aquí. Nos hubieses puesto una emisión enlatado y a correr, ¿no? Claro, la cuestión es, ¿y qué dice el resto de la gente con lo que decimos? Ay, eso es importantísimo. En las nuevas tecnologías estamos perdiendo mucha de la humanidad que tenemos. Nosotros, bueno, somos unos especialistas de la comunicación, ¿no? Pues... que sepáis que la comunicación, el 70% dicen que es no verbal. O sea, que estar con una persona, sentirlo, verlo, olerlo, el calor, la distancia, el cómo se mueve, todo eso comunica mucho. Y eso todos los debates que se plantea también respecto a la tecnología, a la radio, muchas veces. Por ejemplo, la radio está guay y tiene una función hoy. Romper el aislamiento en el que estamos, en esta sociedad y en este momento histórico. Ahora se nos plantea otro momento histórico que la gente está más aislada aún, pero tiene unos ordenadores, que es el mecanismo que se comunica con el exterior. Pues ahí la idea, una gente de la radio dice que hay que tirar por el analógico y olvidarse de internet totalmente, otra gente que dice, pues hay que hacer por internet. Por ejemplo, es la historia de que cada uno haga desde casa el programa, con un ordenador o que tenga que ir al local a hacer el programa. Pues los nuevos tiempos dicen que la gente se queda en casa, que no tienes tiempo para nada, que no sé tal, te quedas en casa y van a ser así. Que lo bonito que es ir a la radio, vernos, lo que os comentaba antes, el flujo de comunicación no verbal, lo que sea, eso es lo más bonito. Y más bonito que eso sería que no necesitásemos la radio para comunicarnos, que fuésemos una sociedad feliz donde cada uno viese y comunicase al otro cuando le apeteciese y como le apeteciese. Ya, pero es que estamos en este momento histórico y las cartas son estas. O jugamos con ellas o nos engañamos. Hay esa dualidad en la radio. ¿Cómo lo veis aquí? ¿Creéis que hay que tirar por el tema internet o...? Yo pienso que hay que hablar. Cara a cara. Joder, es que es muchísimo más... ¿En qué sentido? Las nuevas relaciones que generan. Sí, las nuevas tecnologías. Sí, hay un cambio. Un cambio sustantivo, ¿no? De verse a no verse, ¿no? Sí. Sí, el tema, por ejemplo, de... O de la acción, de las acciones directas, ¿no? O sea, hablar y hacer. Sí. El medio del internet se presta más al decir, ¿no? Sí, y que sea, que no hay inmediatismo, no hay cohesión. Sí, y bueno, ciertas personas, pues, la tecnología, pues hoy por hoy el que tenga una habilidad en escribir muy rápido con el tema de los chats, del Twitter, de no sé qué, pues socialmente está mucho más integrado que una persona que en su momento tenía labia, cuando yo era chorbo, la gente así mayor, pues tenía que ser muy espabilada, tenía que tener siempre la última palabra, ser muy rápido con el lenguaje. Hoy no se requiere tanto eso como escribir y tener un, no sé, ser gracioso, amable, unas cosas, pero con el teclado se establecen unos nuevos comportamientos humanos y sociales. Yo creo que vamos a peor, pero es hacia dónde vamos, o sea que hay que mejorarlo. Yo estoy totalmente en contra. Sí, de verdad, o sea, las tecnologías nuevas tienden a deshumanizar todavía más, a separar, a aislarte en casa, o sea, con tu ordenador ya lo tienes todo, ya no necesitas a otra persona, ya no rompes el asociacionismo, rompes el interactuar con otras personas, eso, con gestos, con estás en tu casa, ya ni siquiera tienes que o sea, ya no, ni siquiera te tienen que ver, o sea, el clásico que se dice de internet, de todos somos altos, fuertes, rubios y con ojos azules, pues, y da igual ya cómo es la persona, ahora es la potencia que tenga, la banda ancha que tengas en casa, y yo creo que eso es totalmente... Un error grandísimo. Si lo monopoliza todo, sí, pero si lo utilizas como una herramienta, el feedback, por ejemplo, en la radio es mucho más. ¿Eh? El feedback de, o sea, lo que tú hablas, antes decías, dabas el teléfono de la radio y si alguien llamaba, pues era hostia, ahí alguien escucha. Ahora tienes el chat y la gente que te está escuchando te puede decir, ¿cómo va esta canción? O lo que sea. Y eso, o sea, es como herramienta de comunicación, internet es la hostia. Sí, que no puedes suplir a vernos las caras y estar en la calle, pero yo no que no te implicas en ninguno realmente, o sea, o hay así como una cosa etérea, pero no hay, ¿sabes? Vamos a eso todo. Viendo muchas veces cómo es nuestra comunicación directa, en fin, hay veces que también da ganas de refugiarse, ¿no?, en las radios, quiero decir, que nosotros que estamos aquí y que podemos reivindicar todo esto, ¿no?, de yo quiero hablar con la gente, quiero estar en una asamblea, pero bueno, hay veces que las asambleas que no saben, pues no saben cómo no saben, ¿no?, y que da para pensar, que yo creo que más allá de un debate a veces más o menos teórico de si me comunico más o mejor o peor con los medios y tal, lo que tenemos que reflexionar sobre lo que realmente hacemos, ¿no? Que a largo plazo, pues si alguien coge y dice, bueno, ¿y el papel de la historia? Bueno, pues la historia, el papel de la radio en la historia, yo creo que en la balanza pesa más, ¿no? La dimensión totalitaria, ¿no? De fabricó la tecnología para tener y para tal cual, pero bueno, eso no nos vamos a poner a impugnarlo de cabo rabo, sino decir, bueno, que con lo que hay, habiendo radios libres y habiendo gente que le mola eso, pues ¿qué podemos hacer, ¿no? De interesante. Yo igual así de mano, quizás no es lo que más me gustaría hacer en este momento. Porque yo vengo a hablar, pues hablo en estos espacios, o cuando organizamos algún tipo de actividad, y ahí esa parte casi terapéutica que tiene, ¿no? De romper ese aislamiento, pues para tenerte de vosotros la satisfago aquí, ¿no? Y entonces yo pensaría más bien con lo que hay, qué es lo que realmente hacemos, y sí que deberíamos escribirnos, creo, un poco más una vuelta de tuerca, ¿no? Porque si lo planteamos meramente en términos de mi expresividad, alguien que no fuese un peje higuera, si dijese, bueno, en ese fondo, bueno, si lo que quiero es expresarme a mí mismo, en Facebook, ¿no? También hay mucha peña que cree que se está expresando a sí misma y en libertad, además, a una velocidad alucinante, ¿no? Entonces yo creo que nos debemos exigir un poquito más porque las tecnologías nos plantean ese reto también teórico, ¿no? Bueno, sí, venga, nos queremos comunicar, pero ¿cómo y para qué y cómo reflexionamos sobre eso, ¿no? Porque sobre cómo se hace un programa de radio, todos diríamos automáticamente, pues hay que hacer un taller, hay que, cómo se habla, cómo se emite, esto y lo otro. Aceptamos que hay un conocimiento sobre el que hay que reflexionar. Pero el lenguaje, como asumimos que es natural, pensamos que viene dado, y por tanto, para cómo hablamos en las asambleas, cómo nos dirigimos a los demás y tal, a eso nadie pide un taller, nadie dice, oye, ¿por qué no hacemos un taller de cómo hablar con cierto respeto y cómo se escucha la peña? De eso yo nunca hago pedir nada, ¿no? De eso debe ser que no hay conocimiento técnico sobre eso, no hay nadie que haya pensado y reflexionado cómo se habla mejor, cómo se utiliza el género, cómo... De eso nada, ¿no? De la radio, sin embargo, sí, ya lo sé, no hay, pero yo no he ido aquí a las masas pedir, oye, vamos a hacer un taller, joder, que lo necesitamos, ¿no? Sin embargo, de la radio, en cuanto se plantea, o en internet, rápidamente todo el mundo dice, joder, lo primero, formación, que encima es lo que se lleva, ¿no? Y sin embargo, con eso yo creo que lo tenemos poco trabajado, por lo menos aquí. quizás es una oportunidad para pensar un poco a lo grande, ¿no? ¿Qué posibilidades ofrece la radio? ¿Por qué necesitamos radios y radios libres? ¿No? Si nos presentamos a los colegios diciendo, pero ¿qué pasaría si no pueden alfabetizarse en eso de hablar públicamente? E incluso, porque claro, cuando tienes que hablar en público, eso automáticamente te remite a ti. Es decir, yo tengo aquí a dar una charla, ya tengo que pensar cómo la hago, qué voy a contar, cuánto tiempo lo voy a dedicar. Es decir, que no es simplemente aprender a hablar hacia afuera, sino que construir un lenguaje interno, ¿no? Entonces podríamos ir y decir, oye, mira, es que nos están cerrando las radios, ¿no? ¿Por qué no se pueden hacer talleres de radio en las escuelas? No nos estéis quejando de que no saben hablar y con el chat y no sé qué, no sé cuánto. Mira, aquí tenéis la solución gratis. Gente que hace radio, que ofrece la oportunidad de que la gente no se vuelva chiflada en el autismo, sino que tenga un espacio donde construir esas voces interiores que son las que nos salvan, ¿no? De tantas cosas, ¿no? Pues eso es una dimensión. ¿Para qué quieres la radio? Pues no solamente para hacer mala propaganda, ¿no? Como siempre imaginábamos hace no sé cuántos años, ¿no? ¿Para qué quieres una radio? Otra información, ¡pumba, dolor! Sino otros que se pueden hacer, que van junto también de los intereses y de las ganas que tenga la gente, ¿no? Lo mismo que os planteé, bueno, que se va a reunir, no tiene por qué ser todo un programa de peña militante, sino que tiene que haber de todo, pues lo mismo pensar, ¿no? Y yo creo que esa sería una manera de también enfocar y preparar el trabajo para evitar que eso, que se haga la compartimentación, ¿no? Si Marx denunciaba el 19, ¿no? Los cercamientos, pues ahora se cercan las calles, ya no, si no es para comprar no te puedes parar, ya estás concentrado en 20 personas, ya te puedo detener, si estás vendiendo en el top mat también te puedo detener, y también hay un cercamiento de las ondas, ¿no? De lo público. Vamos seguramente a ver una vuelta de tuerca más. Y otra cosa que yo creo que hay que verificar es la o sea, verificar y plantear, ¿no? Sobre todo yo lo que creo de que fallan no son las técnicas, ¿no? De técnicas tenemos, lo que están fallando hoy en día son los contenidos, ¿no? Hay que trabajar los contenidos, la ética, el qué está pasando, ¿no? Y en el día a día, ¿no? O sea, todos sabemos un poco lo que pasa con los colegios. Pero poner el cascabel al gato en general no se lo pone nadie, ¿no? Porque no sé, no es mi problema, ¿no? No es mi problema directo. Y eso pasa un poco con todo. Te pasa con el medio ambiente, pasa con la educación, pasa con la sanidad. No es mi problema de todo. Joder, pero es que lo ves así como... Es que vivir ya es bastante jodido, tío. Tener tiempo para dedicar a todas esas males del mundo es que tela marinera. Vivir hoy por hoy es muy jodido. Yo no le echo la culpa ahí a la gente. La gente tiene bastante con tirar para adelante. Criar una familia hoy, tener un hijo, o sea, la gente está haciendo malabares para eso. Si encima preocuparse del medio ambiente, de esto, de lo otro, eso... Cuatro locos que estamos aquí, que tenemos tiempo, igual no tenemos tanta familia y poco más, y no nos lo van a agradecer, encima, pero... Yo creo que a veces lo enfocamos de una manera que, en otros sitios, la gente que más pelea precisamente es la gente que se proyecta, ¿no? Que dice en un momento determinado, basta, yo esto no lo quiero para mis hijas y para mis hijos, ¿no? Nosotros tiramos, trampeamos un poquillo la vida y vamos aguantando, pero hay otra gente que toca fondo primero, ¿no? Y es cuando dice, mira, pues ya con todo, ¿no? Y claro, si tú criar a una niña, a un niño, lo entiendes como algo que se puede hacer sin prestar la atención al medio ambiente, sin que en este conflicto sí, pero si lo que le dices, no, mira, es que para que tenga donde jugar, para que tenga algún que hablar, para que no le pinchen al salir del cole, necesariamente le prestas atención. Lo que pasa es que las soluciones que nos ofrecen y en qué tienen centrado su cabeza son callejones sin salida. Pero el tiempo sí que se lo comen el tarro pensando cómo, jolín, y cómo hago yo que mi hija haga no sé qué y que tenga los estudios no sé cuánto, ¿no? Lo que se trataría sería de, y podemos de verdad ofrecer otra manera de abordar esos problemas, de... Hay que romper dinámicas. Y efectivamente que dejan de estar desocupados todo ese tiempo de, y ahora tengo que llevarme la zona, si no con la película, y luego no sé qué, y joder, me queda tiempo parada, y pensar, no, pues igual... Hay una manera más colectiva, por ejemplo, de si organizas aquí 50 cuentos o no sé cuánto, pues es una manera también, pero claro, eso nos exige a los militantes, pues cuando nosotros hablar de el traje de superhéroe, supermilitante, y pensar en cosas que a la gente le interesa. interesen y les resuelva también esos problemas, ¿no? Por eso una de las cosas que aquí se discutía es, bueno, yo tengo que hacer actividades, pero tiene que ser, no puede ser solamente charlas y debates y sudos, ¿no? Pues es un cuentacuentos, que la gente pueda venir aquí a tocar la gaita, ¿no? Porque y deje darle la paliza a su vecindario y diga, pues aquí hace el ruido que tiene toda la gana, ¿no? Igual, pues eso ya baja el estrés en la familia, ya no tienen que estar discutiendo si la gaita, si es la gaita, no, ¿no? Fíjate que, pero eso, claro, no son proyectos insurgentes que vayan a tirar abajo el sistema, sino es otra manera de recuperar tiempo, ¿no? A mí cuando la gente me pregunta, ¿y tú qué haces ahí? Yo perder el tiempo. Perder el tiempo para ganar otro. Y si te sitúas en esa perspectiva, igual sí podemos ofrecer, y no nos tenemos que tampoco compadecer, y que yo a veces muchas veces comparto esa reflexión, de joder, es que la verdad, pues tuvo que estar ahora, ¿no? Ya con llegar al final del día, no es que te pegue un tiro, ya tienes bastante, ¿no? Además, la dureza de la vida yo creo que en lo social se diluye. Yo tengo también otro enfoque distinto al que tú planteabas, Sergio, porque yo creo que los problemas cotidianos en lo social, con una perspectiva social o llevando a lo social, como que se comparten, se relajan, se construye una visión común, ¿no? Por eso, ¿no? Lo de la vida de barrio, de simplemente charlar con los vecinos, hablar de problemas comunes, puede llevar a crear asociaciones vecinales, puede llevar a crear maneras de luchar por cosas necesarias en el barrio. O sea que en lo social, tus problemas, incluso lo social, que es el hablar, ¿no? Que es una comunicación también social, si no es íntima, si es compartida, ahí también no son tan graves los problemas, sino que se van viendo, se van relativizando, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y contigo, Emilio, también, esto ya va por encima de la radio, esto ya son temas políticos revolucionarios. Yo creo que el movimiento revolucionario tiene el error de que no está pensando en las familias. O sea, somos humanos y en el concepto humano de familia. Está pensando en el trabajador, gracias a Marx. Y entonces, lo que somos como revolucionarios suelen ser gente muy tipo de, bueno, fuera del tema de la familia, del entorno. Quiero poner como ejemplo, por ejemplo, el movimiento zapatista. ¿Pero la familia entendida como que ¿qué familia? ¿Familia tradicional, la clásica? Familia. Padre, madre, hombre, mujer, hijos, perpetuación de la especie, social, una sociedad, un grupo que comparte unas vivencias. Es que primos, el abuelo, el hijo, el nieto. Porque la mayoría de las ideas revolucionarias son muy revolucionarias y muy bonitas hasta que pones una madre criando con su hijo y al abuelo enfermo. Entonces se cae de la mitad para arriba todas las ideas. Porque sí, para jóvenes blancos fuertes y sanos, hasta la libertad en las drogas y el amor libre es muy bonito. Pero cuando empiezas a meter más variables, la cosa empieza a caer. Y pongo el ejemplo de los zapatistas. Esa gente vive la revolución, o sea, integra su vida, la lucha diaria, en el movimiento por la mejora de su vida diaria. Hacen política y hacen vida. Y se organizan en asambleas y hacen una asamblea. Y la asamblea que hacen es igual para decidir su vida, bueno, en ciertos momentos, su vida en los próximos años. Igual, si van a vivir o si van a morir. Y les va la vida en una asamblea, y lo hacen asambleariamente. No cada uno por su lado y a el que quede atrás que se joda. Y bueno, están consiguiendo cosas. Yo lo que decías antes, entiendo lo que dices, o sea, que hay gente que está más asfixiada que nosotros, si no estaría quizás aquí, porque tendría, me quedaría un tiempo, ¿no?, para dedicar a la cultura, a socializarse. Eso lo entiendo. Pero también entiendo que si hay un papel que la gente que podemos estar más concienciados tenemos, también es el de concienciadores. Ya, ¿puedo intervenir? Sí. Pero ¿contra quién estamos compitiendo? Porque hay toda una parafernalia del Estado y de las compañías que están luchando por el tiempo libre de las personas, porque es un negocio. Y, o sea, y yo no me creo tan fuerte. O sea, hay millones de dineros por ahí para ocuparse del tiempo libre de las personas. Y nosotros somos fuertes y tenemos la verdad, yo creo. Pero, joder, lo que tenemos, el enemigo es la hostia, ¿eh? Sí, tiene muchos medios. Pero yo creo que es eso precisamente, ¿no? Que es en esa sinceridad. O sea, por ejemplo, ¿no? La caca de los perros es un problema o sea, vamos a ver, es un problema del señor que baja el perro, ya no del perro, ¿no? Es un problema del señor que baja el perro, ¿verdad? Es un problema social. ¿Entiendes lo que quiero decir? No es un problema de que hay una educación o sea, una educación ciudadana que permite eso. O sea, que permite que eso se haga, o sea, que lo consideras, si está cagando y con el perro lo deja allí, y bueno, lo miras así como diciendo, vaya tío, pero es transigido, ¿no? Quiero decir, a ese nivel, a ese puro nivel, ¿no? A ese puro nivel, a un nivel de conciencia, de educación pública, ¿no? Pero... Entonces, si nosotros, como a la líderes, ¿no? De una cierta vanguardia, no sé de qué, ¿no? Pero bueno, de eso, ¿no? De preocuparnos, ¿no? De un poco más que el resto del común. No reivindicamos también eso, ¿no? un esfuerzo la ciudadanía, una llamada de atención, un decirles, hey, tíos, que joder, que somos todos, que estos somos todos, ¿no? O sea, porque estén puteados, no puedo decirles que, o sea, que no me tires la mierda, o sea, porque seas gitano, no sé, es un poco eso, ¿no? No sé, tenemos que convivir, ¿no? Y hacer una cultura de todos, no se trata de eso, ¿no? Desde la vanguardia o desde las ideas más revolucionarias tenemos que empezar a construirla. Sí, seguramente. Yo creo que hasta que no lleguemos a la realidad del momento, a la familia, a lo de verdad, estaremos en un engaño de nosotros mismos. Pero... Claro, la idea de familia, como es tan amplia, y a mí me parece la familia tradicional me parece tan conservadora y tan jerárquica y que provoca grandes trastornos mentales. Una de las principales formas de trastorno mental, la familia. Entonces, claro, habría que superar la idea de familia y crear lazos que no tengan que ser congénitos, yo creo, sino lazos que también sean de afinidad. Pero ¿por qué quitas los lazos congénitos? Que somos humanos, que necesitamos lazos congénitos. Yo necesito a mi madre y esos lazos... ¿Por qué quieres crear unos lazos por encima de la humanidad? O sea, como trabajador, como... no sé. No, bueno, es decir, si uno racionalmente, cuando ya tiene determinada edad y puede plantearse quién es y dónde está, puede decir, bueno, estas personas a las que me ha unido la sangre me acompañan o me pueden acompañar en esta vida de tal manera, y si no son estas, son otras. La familia puede ser poliándrica, poligámica, ¿verdad? Se puede construir todo el tipo de familias que uno desee, ¿no? Que depende del tipo de familia, así será. Cuanto yo creo, la familia más amplia sea, más rica, la sociedad será más rica. Si solamente pretendemos la familia nuclear o la familia heterosexual, me parece una concepción de la vida empobrecedora, una sociedad pobre. Yo pretendo... Ya, pero es que ese modelo de familia es el más general. Es el que existe hoy, hoy sí, por hoy. Sí, también existe el capitalismo. Sí, pero por eso. ¿Quieres influir en el capitalismo o quieres inventarte un mundo e influir en ese mundo? Esa familia matriarcal, patriarcal, perdón, y con todos esos problemas y todo eso, ¿eso es lo que hay? Sí, por eso yo digo, si vas a influir, si quieres influir, si crees que algo se puede mejorar, y joder, porque esa familia no lo hace ya, si es tan bueno para ellos, ¿cómo no lo asumen perfectamente? ¿Por qué no? Porque tienen un mundo, un sistema que se lo impide. Tienen que ser patriarcales, tienen que ser jerárquicos, en muchas ocasiones, por una sociedad, por un sistema. Pues igual no les apetecería, como a una persona no le apetece ir a trabajar por las mañanas, pero hay un salario que quiere ganar, no quiere que lo despidan, entonces se levanta muy temprano. ¿Se puede construir el trabajo asalariado? Se puede construir. El trabajo asalariado no es el único tipo de trabajo. Es más, el trabajo asalariado hoy por hoy es deshumanizador. Cierto, pero o sea, es el trabajo que hay. Es ok, pero lo que hay no significa que sea bueno. No, pero yo te digo, lo que tienes que influir es en lo que hay, porque si influyes en lo que no hay, estás en un falso, en una utopía. Legitimar, ¿no? Tener los pies en la tierra, saber lo que existe, y yo tampoco creo que sea tan matemático el tema que dices de que, o sea, como defender o justificar a la gente que igual no se mete a intentar controlar sus propias vidas por el hecho de que estén más puteadas, porque al igual que nosotros estamos aquí, que nos consideramos menos puteados, con sus razones supongo, pero yo tampoco puedo opinar sobre la gente. Pues igual hay un montón de gente que estará en nuestro nivel de estar puteado y no está aquí. Y igual habrá gente que está muy puteada y está en lugares como estos. Bueno, como estos, tampoco quiero decir como estos justamente. Entonces no creo que sea tan matemático. Y en cuanto a la familia, pues bueno, una cosa, a ver, la familia con la que te crían es una familia impuesta. Luego tú vas forjando a lo largo de tu vida tu familia elegida. Otra cosa es que dentro de esa familia elegida esté parte de la impuesta, porque tú a lo largo del tiempo pues has elegido, bueno, elegido entre comillas, pues incluirla dentro de la elegida. Pero no me parece que sea intrínseco ahí al ser humano, bueno, no lo sé. Me parece más social, más... Yo estoy de acuerdo con eso que planteáis de la familia elegida y la familia tal, pero... Bueno, ya, yo entiendo lo que planteas. Yo lo que creo es que hay que hablar, cuando se habla de la familia, hablar así en genérico es difícil, ¿no? Porque la familia ha sufrido una evolución, o hay distintos tipos de familia. Está la familia rural, por ejemplo, y todo el conocimiento rural que ha recibido la familia a través de ese conocimiento familiar, que la abuela, por ejemplo, la huerta, unos roles que había aquí en la creación del paisanaje en los pueblos, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y luego la familia deshumanizada, la del tío que va a currar, que tiene que estar ahí 8 horas, o sea, el trabajador, la del proletario, ¿no? la otra familia, ¿no? La que se ha creado y que ha evolucionado. Entonces, cuando hablamos de familia, si hablamos así de términos tal, hay que concretar, ¿no? Hay que especificar y ver de qué estamos hablando y ver las matizaciones y no sé, la circunstancia que tiene ahí, la caracterización, para poder hablar en genérico, no sé. Sí, pero yo voy precisamente a ese punto. Hablemos de lo real, de la familia que está aquí ahora, en este barrio. ¿Cómo son las familias de este barrio? Porque estamos pensando que la gente no tiene tiempo, ¿qué tal? O sea, yo pienso que no tiene tiempo porque tiene que trabajar, no están aquí, porque su mundo se desmoronaría si viniesen hoy aquí. Verían tanto contraste con su vida real, pero, o sea, voy a... ¿Cómo son las familias hoy? Si estamos pensando en las familias del siglo XIX, nos equivocamos. Si me imagino una familia y no es, me equivoco. O sea, las familias que realmente están aquí, en la realidad del hoy, en Asturias, tal. Yo, por ejemplo, volviendo al tema un poco de ¿en qué medida esa reflexión la podríamos incorporar? ¿Quieres hacer un programa de radio? ¿Qué vuelta de tuerca le tendríamos que dar a un programa de radio convencional? Pues la vuelta de tuerca para mí sería que las mujeres mayores vinieran a hacer un programa de radio. Tuvimos un intento de una señora y casi estuvimos a punto de convencer a otra. Casi. Para mí sería el punto clave donde una radio, porque el estereotipo de gente que va a la radio suele ser varones entre 20 y 35 años, tal, de estudiantes, bueno, bastante tipo. Joder, eso hay que abrirlo, hay que integrarlo en la sociedad. Y la familia, tío, para mí es, o sea, es importante. Los abuelos, los niños tuvieron un programa, unos niños de la escuela libre que había en Soto de Rivera. Y eso molaba la hostia. Te daba una nueva visión de las cosas. Veías a los niños allí hacer lo mismo que hacías tú, de otra manera, más frescos, más ideas originales, todo. Pues esa misma idea, eso es la sociedad, o sea, el niño te aporta esto, el abuelo te aporta lo otro, la mujer esto, lo otro, pues que estén allí, y sería estupendo, pero... Yo estoy de acuerdo en la idea, en el concepto, pero no estoy de acuerdo en la forma, a ver si nos entendemos. O sea, un poco por lo que decía del pie de página de Benjamin antes. O sea, yo creo que más que la abuela tenga que ir allí, ¿no? Somos nosotros el que tiene que ir a la abuela, no sé si me explico. O sea, quiero decir, es si tú coges a la abuela y la abuela va allí, la abuela ya es, o sea, un estereotipo, ¿sabes lo que quiero decir? Una imagen que podría salir también en no sé, Corazón Corazón o ser la duquesa de Alba, ¿sabes lo que quiero decir? Un estereotipo, ya no es la abuela real, en el contexto real. Pero es que ese contexto que tú tienes en la cabeza, ya sea rural o no sé qué, no existe. O sea, el mundo real de hoy es la abuela es así, y si puedo hacer un programa de radio, guay. Y si puedo hacer internet, mejor, porque es la única manera de no aislarse. Igual ni lo tenía que hacer, y igual hasta no es saludable para ella. Pero desde el punto de vista de socializar, igual es la manera. Por eso, o sea, acabo de explicarte. Acabo de explicarte lo que yo pienso. O sea, lo que yo pienso es que, o sea, si esa persona, o sea, o el artesano, no está en su sitio, toda la función social, tradicional y sostenible, que tenía el artesano o el campesino en el medio, desaparece. Y con ello desaparece la posibilidad de esa sostenibilidad, de la reproducción de esa sostenibilidad. ¿Me entiendes? Sí, sí, perfectamente. Es lo que quiero decir. Ojalá. Entonces, tú al llevar a ese personaje ahí y sacarlo de su contexto, lo que estamos cortando, o sea, lo que estamos más que cortando, obviando, y al obviarlo lo cortamos, es la red social que tejía el paisanaje en la tierra. Cierto, sí, sí. Pero ¿por qué dices que saca? Yo entiendo lo de sacar del contexto, pero no entiendo qué quieres, que vaya a hacerse la entrevista al señor. No, quiero que, o sea, cuando se aborda un programa de radio, cuando se aborda algo, requiere detrás de ello todo un trabajo de investigación, de catalogación, de archivo, o sea, eso es lo importante del trabajo. Eso es lo que hay que trasladar luego. Es lo que hay que. O sea, es algo que tienen que estar ahí los técnicos, o sea, los expertos, los peritos, ¿no? O sea, los educadores, los geógrafos, devolviendo eso a la sociedad a través del medio. Eso es lo que quería ver ya. Eso, yo, vamos, no sé lo que quería ver ya. Pero vamos, lo que yo pienso, lo que puedo preguntar, ¿no? De lo que él veía, ¿no? Lo que él veía. Que creo que era una cosa muy idealista, muy, muy buena, ¿no? Y al final, pues es lo que es, ¿no? Pues yo creo que la comunicación con la discusión sirva para que la gente vea y comprenda qué se está perdiendo y qué no se debe dejar. No, y que al mismo tiempo que la gente esa que se está perdiendo pueda utilizar eso para ella difundir sus propios conocimientos, o sea, que sea realmente algo informe, ¿no? Que algo de todo. Donde el que habla ahí o tiene la imagen puede escribir el pie de página, puede escribir allí debajo lo que quiera, ¿no? O lo que es, lo que es su experiencia en el momento. Y bueno, yo vine aquí un poco de rebote, no sé, estoy bastante vinculado a los movimientos sociales y al tema del medio ambiente, y he traído una campaña que estamos haciendo, que empezamos así, y yo salí un poco rebotado de, bueno, pues las movidas estas, lo que decía ahí el compañero de saber estas asambleas. Yo soy muy apasionado y muy vivente y me mosqueo rápido, la verdad. Si no veo Fed, me digo, hostia, estoy perdiendo el tiempo, tío, me voy para la huerta, en 2 horas que estoy aquí en la reunión, acabo un trozo. Entonces, planteé una campaña en el grupo de medio ambiente, el 15M, al que apoyo, y apoyo en general a los grupos de medio ambiente de lo que sea, ¿sabes? Siempre que haya. Y lanzamos una campaña entre unos cuantos de hacer acciones encadenadas, y fue en la movida esta del 20N, ¿no? Entonces era 20N políticos, se nos ve el plumero, no se les ve el plumero, sino que se nos ve a todos. Y había un plumero de estos en la palma que, como sabréis, es una cosa que es peludante y que nos va a costar una pasta de bolsillo. Pero bueno, esto es un tema menor. Y entonces estaba el tema de la incineradora, de las alóctonas y de las redes de alta tensión, que son, creo, las tres estrellas que en lo que quedamos de acuerdo en la reunión de Gijón, del grupo de medio ambiente, de ICEN y alguno más que había. Entonces, a raíz de esto, se nos ocurrió hacer la campaña esta de acciones encadenadas. Hicimos una. Éramos 11 y hicimos una limpieza selectiva de algunos troncos y montamos una estructura y nos hicimos una paella y una reunión y dio pie a hacer esto nuevo, ¿no? Lo de agarrar la mar y pensar la tierra. Venía a convivir. cuidar a la gente y que sepáis que se está haciendo esto y que la plantilla esta vez ya ni la firmamos, ¿no? Porque yo creo que es como más abierta y más sin autor y que vincule a la gente que quiera sumarse, y si la plantilla la queréis, yo paso la plantilla y que se escriba lo que sea. Entonces era más para eso, para... Pero la actividad que viene nuestra en el cartel, la prensa, o, ¿qué tenéis pensado? ¿Que mañana habría...? Mañana vamos a hacer una cadena humana, intentar acercarnos a la playa y luego recoger todo lo que sale de plástico, de maderas y eso, con eso hacer estructuras y crear ahí unas formas, ¿no? Un paseo escultórico, ex con X y guión. No escultura en plan de museo, de... Y bueno, la pretensión es que los responsables políticos, o sea, hagan este tipo de campañas ciudadanas de educación ciudadana, para que la gente sea consciente de lo que estamos gastando, defendiendo y tirando al medio. O sea, es como una arqueología de lo que podría ser el siglo XXI o el siglo XX. O sea, las playas, cuando alguien cabe ahí, lo que va a encontrar. Es un poco el símbolo de lo que somos. Hacer recapacitar a la ciudadanía y a los políticos para que tomemos todas medidas. Y eso, que o sea, el que vaya que lleve el plato cubierto, que hay una paellita y eso, claro, se me da bastante bien hasta aquí. ¿Veis? Esto es lo que queremos, que venga aquí gente con ideas y con motivaciones, y utiliza esto como fuente de publicación de sus inquietudes y sus propuestas para primero para crear ambiente y para crear colaboración, porque por desgracia muchos grupos son demasiado escasos. Entonces, con el apoyo de otros grupos que tengan otros ideales y otros motivos, pero siempre se va a sumar. Y no va a ir todo el mundo de otros grupos que se muevan y que se desenvuelvan aquí en el centro, pero sí que va a ir gente de forma individual, porque conocen, porque a lo mejor de otra manera no nos hubiéramos enterado de que estáis realizando este tipo de actividades. No, y yo, la idea es esa, yo también, o sea, estoy trabajando con huertas comunes, estoy trabajando en Ramitas, tenemos un grupo de salud en Ramitas, tenemos un grupo de defensa del territorio, o sea, hay varios grupos en Ramitas, un grupo de semillas, un grupo de huertas comunes, o sea, hay varios grupos ahí funcionando. Y yo creo que el espíritu, ya ha estado Dani de Avilés, del 15M, en las mercanías que hacemos cada 3 meses, se convoca el calendario de endechas y esto. Entonces yo creo que, o sea, hay gente que se ha ido, y yo, o sea, de la Ramita, y es gente que, o sea, de la que yo soy afín, y yo sigo en Ramitas un poco porque, no sé, veo crítica, pero es una estructura que hay que mantener. Yo la idea es, o sea, que las cosas sirvan para como herramientas. O sea, en el momento que sirvan como herramientas y sirvan para las personas, y ayuden a las personas, yo voy a apoyarlas. O sea, aunque no le caiga bien a esto, o no me guste aquello, ¿sabes lo que quiero decir? Pero creo que hay que dinamizar, o sea, son cosas que tenemos ahí y que hemos ido creando, que cuesta crearlas, y que si por un mosqueo entre dos lo vas a dejar, pues no sé, entonces no tiene sentido hacerlo. Sí, pero sí que cada uno tiene una personalidad, y la forma de calentarse y asimilar cómo se calienta, pues son muy diversas. Pero bueno, sí que eso, fomentar este tipo de actitudes. DM, yo creo que ya es como bastante claro que a lo largo de nuestra evolución tenemos muy claro lo que queremos. Pero bueno, facilitar a la gente que empieza ahora a que tenga estas inquietudes, a que fomente este tipo de iniciativas y a que si no todos los que empiecen, si por lo menos algunos permanezcan en cualquier tipo de lucha, en la tuya de la ecología, en la de fulanito por la inmigración, en la de menganito porque simplemente quiere subirse los riscos. Pero yo creo que somos... Y después una cosa que yo quisiera decir y que veo muy clara, y que es creo que un poco lo que sintetiza o lo que hay detrás, ¿no? De que esto se pueda hacer, ¿no? Y es que, o sea, el poder, ¿no? El poder va dejando muchos espacios, ¿no? Va dejando muchos espacios donde no puede llegar con sus redes, ¿no? O sea, él intenta el panóptico de Befa, ¿no? Tener a todo Dios controlado desde aquí, ¿no? Y todos ahí alrededor, y yo os veo, ¿no? Os veo a todos, ¿no? Pero se le escapa inmigración, se le escapa salud mental, se le escapa sanidad, se le escapa, ¿no? Y ahí podemos estar nosotros. Si hay unión, si hay realmente espíritu de colaboración y se dice, oye, aquí hay este problema, y vamos ahí, y vamos una manada, es como lo de los desahucios. O sea, es que nos están desahuciando, hace tiempo que han empezado a desahuciarnos las casas, el mundo. Aquí en Asturias lo de la política hidráulica, o sea, lo que han quitado, los guanzados, o sea, todo lo que había en los pueblos, eso es el juzgado, es para hablarlo, es para ponerse a pensarlo. O sea, con los regadíos que había comunes, con cómo se trabajaba eso, cómo se pasaba de uno a otro, cómo eso... Hola, llevo yo... Pero eso se ha hecho para... Espera, no tengo palabra por ahí, que la había pedido me parece Pablo. Perdón. No, olvidado de la radio, solo anotar, me parece un poco esquizofrénico lo que se pasa en el vanguardismo, de que los vanguardistas están muy politizados, que no sé qué, a que la solución sea llevar una abuela. O sea, el ideal de la abuela es como hablar de aquí a las fábricas, porque lo que es revolucionario de posible. La radio funcionará en la medida que sea útil a la gente, a lo mejor, o sea, que vaya mi abuela, ya no tengo abuela, pero que fuera mi abuela a la radio puede ser interesante o no lo puede ser en absoluto. Si es el modelo de abuela, lo decías tú, ajustas a la realidad. El modelo de abuela es el que hay y a lo mejor no dice nada interesante, pero a lo mejor si la radio tiene una difusión, si la radio tiene una salida, pues en este momento de recortes o de que cierran las condiciones en las residencias que todo, pues a lo mejor sí que hay abuelas que pueden decir, oye, nos vemos toda la vida trabajando y ahora estamos aquí, que nos tratan como una escoria. Pero no entiendo. ¿Qué crees que debería hacer la radio? A ver, yo digo lo de la abuela, que estaría guay que hubiese para conocer cómo es la abuela hoy, cómo es la familia hoy, para poder actuar sobre ella. Porque para poder relacionarnos socialmente, o sea, para crear entramado, porque estamos, yo creo que estamos muy aislados. Creo que la radio podría dar un punto de enlace, pero desde luego está también muy alienado, está muy mediado y tal. Que si va una señora mayor, decís abuela, yo estaba pensando, 50 años, una señora de 50 años, a mí me interesaría mucho porque la veo como un poco de... la cara oculta que no veo en la sociedad es qué preocupaciones tiene esa señora, cómo ve el mundo una señora de 50 años, cómo lo ve una persona, un joven de Oviedo de 30 años, ya lo sé, más o menos. Siempre cada uno tiene una diferencia, es único, pero hay tanta gente joven de 30 años que pasa por la radio que me hago una idea, pero como no va nadie de... Es como si tienes un colectivo y no va a nadie de ese tipo, pues eso. Es algo personal, no va más allá. No creo que vaya a ser la revolución ni nada. Yo lo veo como un punto para enterarme de qué va este mundo, de cómo funciona esta sociedad. Pero puede ser tan estúpido y desquiciante como cualquier otro. No va a ser la revolución, esto... Estoy seguro de que una señora entre en nuestra radio no va a ser el principio de la insurgencia generalizada. Estoy seguro. Yo lo que dije otro día también en la clave, ya, para que la radio tenga algún tipo de salida en ese sentido, primero tendrá que conocerse, que la conoce muy poca gente. Y no sé, esto de las paisanas, es que no me fue lo que iba a decir. Pues sería el fuego más fuma, ¿no? No sé si en la radio, pero... No lo sé. Una peli que hicieron sobre una abuela y tal. No sé si también lo sé con la radio. Y con ellos, con ellos, con ellos, con ellos. Es lo mismo, un poco tarde. A mí me parece como una metáfora de llevar a la radio, o sea, de que exponga el pensamiento, la parte oculta de la sociedad, ¿no? O sea, una mujer, si además de ser mujer, o si tiene un trabajo precario encima, por ejemplo, o si es una mujer rural, o si es una mujer, claro, de la parte de la sociedad que menos atractiva es para los medios de comunicación, ¿no? Llevarla a la radio y ver qué opina, ya que su opinión, o su pensamiento, o su sensibilidad es lo que menos sale, ¿no? Públicamente. Es una como un símbolo, ¿no? Aún así, yo lo de la familia, yo no veo la familia como un centro de interés ni como un elemento en el que centrar mi atención social. Yo no veo a alguien de esa misma parte. Sujeto revolucionario está muy... Sí, muy estudiado, cada uno puede pensarlo. Claro, yo no, tengo claro, mi idea. O sea, tengo una visión social, o sea, obteniendo alguna sensibilidad social, mi sujeto de interés no es el núcleo familiar. Pero no te enseña más el tuyo. Quiero decir, es que el tuyo por el tipo de relaciones que se han generado o sea, a nivel lineal, de evolución de la familia, lo que ha significado para tu abuela, tu abuelo, o sea, para tu madre, quiero decir, o sea, ese significado y tú verlo, ¿no? Y tú ver ese tipo de relaciones y luego identificar las relaciones entre tu madre y tú, ¿sabes lo que quiero decir? Ese tipo, es una riqueza. Yo no exportiera esa riqueza que es muy interesante y que ha construido psicológica y culturalmente, socialmente. Sino lo que yo entiendo es que la familia para mí no es el centro del interés para transformar ni para que dirigirme, sino que yo trascendería de la familia, porque la familia no es lo que atrapa mi interés como en sentido transformador, pero no es que no vea la familia, bueno, se me parece interesantísima, una institución familiar, muy dura. Más que Ya lo. Como tu madre, no te va a tratar nadie en el mundo. O sea, eso lo tengo claro. Eso no es que lo diga yo. Pues, vamos, yo tengo 31 años de experiencia en eso. Pero eso es un tópico. No, no. O sea, vale, puede ser un tópico. Puede ser que hay mucha gente que, pues eso, que abandona a sus hijos. O que, no sé, que vive. ¿Sabes? Pero que... No es un tópico. Hay excepciones a todo. Tú has tenido una vivencia de alguna de las sensaciones. No, no, no es mi caso, ¿eh? Pero como norma, yo creo que no, no es un todo. Pero no es solo el ser humano, no solo el ser humano. Exacto, en todo, en todo. Hay una yo casi que me voy a ir porque, aparte de que tengo que marchar, prefiero no seguir rascando. Porque ya cuando la naturalidad, hombre, la pilla, la cobertura biológica y ya lo convertimos en tal. Vale más que lo dejamos otro día porque yo creo que tiene futuro este debate, ¿eh? Sobre la familia, cómo relacionamos los políticos y que estamos en atención a lo realmente existente, como decía Indio. Yo creo que tiene su interés, vamos. Yo lo llevaría un poco, por ejemplo, la otra institución, por ejemplo, en lo rural, que está casi por encima de la familia, la siguiente, ¿cuál era? La familia, a lo mejor más lejos de lo que pensamos. Cuando decimos familia, ¿en qué pensamos? ¿Que padres e hijos o abuelos, tíos, primos? Porque en los núcleos rurales el que suele estar más. ¿Cómo lo habéis olvidado ya? Chigre. La cantina de los pueblos era el sitio donde se tejía todo, se acababa de tejer toda la red social. Entonces, o sea, eso hoy, o sea, es impensable en una ciudad. Sí, pues lo poco que existía, por la zona que yo soy, eso se llama Intechatos. Y eso representa una carga tremenda, lo cual es que generalmente lo estaba utilizando el varón. La mujer no tenía acceso a ese tipo de situaciones. Y el lavadero estuviera más allá. El lavadero o la disposición de los hombres en los pueblos, ¿no? El lavadero se bebía menos en el lavadero. Y te soltabas menos. La disposición del verbo era menor. La alegría que provoca el alcohol. Todo el mundo es mi amigo. Pero sí que son cosas que creo que son importantes. A lo mejor queremos irnos a cosas que pensamos que son más importantes o con más trascendencia. Y a lo mejor donde tenemos que buscar la base es ahí abajo. Puede ser, ¿no? Yo no aseguro que sea. Es el socialista en lo social. Eso es lo bonito, ¿no? En las relaciones sociales. En la sociabilidad, en la interrelación de las personas. Antes era, yo creo, mucho más factible. Ahora, en la vorágine en la que estamos metidos, pues vamos, es más común no conocer a quien vive a tu lado, al vecino. A la persona que fuera de tu familia puede ser la persona con la que más trato puedes llegar a tener. Puedes tener un vecino que te lleve, lógicamente. Pero ese tipo de relaciones se han perdido casi por completo actualmente. Ya no se habla. Las tertulias, sacarse la silla a la puerta. Bueno, ese tipo. Claro, ¿no? En los pueblos muy pequeños, en los pueblos medianos tampoco es tan frecuente. En los que hace calor. Sí, pues, salir a la fresca, ¿eh? ¿Eh? Y salir a la fresca en Castilla. En Valencia, ¿no? Aquí si sacas la calle la silla a la calle te multas. Te multas. Si sacas cuatro sillas y te sientas ahí en la silla. Se acusan de reunión ilegal. Cerramos la charla. ¿Os parece? Venga, la cierro yo. Muchas gracias. La charla.